de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Buenos días, ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de los dispositivos smartphone o similares a través de TuneIn, la aplicación gratuita que tú puedes bajar en la Play Store o App Store también, y también puedes ocupar en versión desktop si es que llegará a fallarte la otra. Hoy día es viernes, afortunadamente, de una semana muy muy pesada, de mucho trabajo, pero estamos acá ya revisando este matinal con lo que vamos a estar contextualizando, profundizando y revisando las últimas informaciones, pero también haciendo una revisión de lo que ha sido la semana informativa acá en el matinal también. Y para ello vamos a conversar junto con el panel del día viernes, y me acompañan hoy Carmen y Alfonso. Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Sí, aquí estamos finalizando una semana, como dice el Toño, con bastante información, bastante ajetreada, harto trabajo también. Es que nos dan mucho que hablar, ¿no? Entonces, hay harta pega para nosotros. Pero bien, contentos, ha funcionado bastante bien todo. Hemos tenido bastante sintonía, lo que nos satisface, pero completamente acá a la radio, la alta sintonía en la semana, increíble. Así que estamos muy contentos y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Y nada, pues que tengan un buen fin de semana a todos, desde ya les deseo. Acuérdense que el domingo es la tallarinata, así que bien. Hola Alfonso, ¿cómo estás tú? Hola, bien. Hola Carmen, hola Toño, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, bueno, como todos los viernes a las 10:30 de la mañana que comienza el matinal, para compartir tanto las informaciones como el quehacer nacional e internacional. Y bueno, bienvenido a los que nos escuchan. Agradecemos a quienes se ponen en contacto también y pueden interactuar con nosotros. Y nos estamos escuchando durante toda la mañana en este programa, que como de lunes a viernes viene, es el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central y por las distintas redes de internet. Y que se repite a las 6 de la tarde y luego a las 2 de la madrugada para esos trasnochadores. Y para aquellos que están en otras latitudes del, del planeta y que también se interesan en escucharnos. Entonces ellos ya, qué sé yo, están en la mañana o están en la tarde y pueden ahí escuchar una repetición más del matinal de Radio Villa Francia. Y aunque ustedes no lo crean, hay bastante gente que nos escucha hoy, sí, afuera. Harta. Sí. Muchísima gente. Sí, hay harto interés en saber lo que la forma de entregar la noticia de nosotros. Sí, sí, hay harta gente que le gusta escucharnos a nosotros, no sé por qué, pero bueno, sí, les gusta mucho. Bueno, para gustos. Los colores, dice el Toño. Vamos a revisar cosas que tienen que ver con lo que ha estado ocurriendo. Hay noticias que han dado vuelta al mundo. Por ejemplo, una que ha llamado poderosamente la atención y que vamos a estar revisando el día de hoy, junto también a algunas personas que manejan muchísimo más la información. Nos referimos a la posible asesinato de Neruda, o altamente probable, según un documento oficial elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que hace una recolección y hace un resumen que entrega al ministro Mario Carroza, que está llevando a cabo la investigación de la muerte del poeta y premio Nobel y político chileno en 1973, a casi a una semana y algo del golpe militar, y que ha generado bastante conmoción a nivel mundial. Si bien la tesis no es nueva, si bien los antecedentes no son nuevos, sí es la primera vez que ya se habla abiertamente de un posible asesinato o altamente probable, como dice el documento que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Qué vamos a estar viendo también? Farmacias. Increíble, no termina el tema de la polémica con las farmacias populares. Se está acusando de colusión nuevamente a las cadenas de farmacia. De hecho, la sesión del día miércoles en la Cámara de Diputados tenía que ver con eso, con la revisión. ¿Por qué están tan altos los precios de las cadenas? ¿Qué se debe? Y eso es lo que se estaba revisando. Para ello llegó la ministra de Salud al propio Congreso, se vetó el día martes para que asistiera el día miércoles Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, uno de los impulsores de lo que es la farmacia popular. Y el día de ayer, por lo menos, se descubre, hay una fecha de mayo y otra de hace unas pocas semanas, que es el 21 de octubre, en la cual la cadena de farmacia Salcobran inscribió para sí, y con esto no se puede ocupar el nombre de farmacia popular, por ejemplo en NICCHILE, en farmaciapopular.cl, y en la INAPI, que es la Instituto Nacional de Propiedad Industrial, inscribió el concepto de o el nombre o la marca de la farmacia popular de Chile. Esto con el fin de que no se ocupe. Son dos formas distintas. El NICCHILE tiene que ver con el nombre de tu página web, el dominio de esta. Y el INAPI tiene que ver con el tema de la marca en términos de propiedad intelectual. Esto es para proteger, por eso se llama INAPI. Y ha despertado, obviamente, toda la molestia que podría despertar una acción como esa. Toda la molestia que podría despertar una acción como esa, la ha despertado. Y nos vamos a ir primero con aquello. ¿Qué les parece esto? Uno, de la farmacia popular, y otro, lo que está ocurriendo con las cadenas, que son tres básicamente las que manejan cerca del 95% del mercado. Nos referimos a Salcobran S.A., nos referimos a FASA o Farmacias Ahumadas, y nos referimos a Cruz Verde. Increíble. Yo la verdad que el que hayan patentado, por así decirlo, el nombre de farmacia popular para que nadie más lo pudiera ocupar, eso es limitar al resto y acercar a la gente a estas cadenas de farmacia. La verdad que, no sé, me causó gracia, risa y la verdad que rabia en el fondo el tema de que ya nadie más puede ocupar ese nombre porque nosotros lo vamos a patentar, no sé. O sea, increíble. Podrían ocuparlo ellos, así, en términos claro. Teóricos, podrían ocuparlo ellos. Lo que sería muy difícil que ocurriese por la sencilla razón de que sería bastante molesto para mucha gente y generaría lo contrario, pero podría ocurrir. Ellos compran, registran a su nombre. Este tipo de cosas no es primera vez que suceden en Chile. Recordemos que en el año 90, cuando se... 90, claro, se empieza a abrir esta este camino hacia la supuesta democracia. Habían existido antes varios periódicos diarios en Chile, como Clarín, como Puro Chile, como la última Hora, y estos diarios. ¿Qué sucede? De que en ese momento las grandes empresas periodísticas patentaron los nombres, porque donde habían quedado ilegales, lo habían borrado, entonces estaba nuevamente allí para poder ser utilizado y ellos lo patentaron inmediatamente. Por lo tanto, no pudieron salir a circulación ninguno de esos diarios con, el, con esos nombres. Entonces no es una novedad, de que cuando se ve de que el nombre o una marca, en este caso, puede ser utilizado en perjuicio de ellos, la patentan, casi nadie la puede utilizar. Seguramente, como dice Toño, es verdad, no la van a ocupar ellos, pero la van a tener ellos patentada, por lo tanto nadie la puede utilizar. El asunto está en que, claro, tal vez lo que tenían que haber hecho, pero uno siempre es general después de la batalla, era haberlo patentado inmediatamente en cuanto ellos empezaron el trámite de levantar este tipo de farmacias. Pero no lo hicieron. Bueno, ahora tendrán que buscar otro nombre que sea acorde a lo que significan estas farmacias nuevas y que puedan visualizarse y la gente sepa cómo se llaman y todo el trámite va a tener que ser, y esto tendrían que hacerlo rápido sin dar a conocer su nombre mientras no esté patentado, para que no vuelvan a tener el mismo problema, que sería muy factible que sucediera. Si ellos vienen y dicen por la prensa, sí, ahora nos vamos a llamar farmacias, no sé, poblacionales o farmacias comunales, tendrían que ellos patentarla y luego darlo a conocer para evitar que vuelva a pasar este tipo de situaciones. Sí, sí, a mí lo que me llama la atención es el hecho de que la palabra, las palabras las patenten para que nadie más las pueda utilizar, cuando sabemos, en el consciente de las personas quedó claramente grabado el tema de una farmacia popular, que significaba, llevaba consigo y significaba para el resto de las personas precios más económicos. Entonces ellos se apropiaron de este nombre para que nadie más lo pudiera ocupar, así la gente, como desviar la atención de la gente en realidad. Pero bueno, como dices tú, pueden ocupar mil de nombres más, así que es lamentable en todo caso, así como tratando de ya no más esto, así como restringir al resto para poder acceder a ciertas cosas, ¿cachai? A ciertos beneficios. Es lamentable, la verdad. Ahí vemos el que estaban urgidos, el que les causó terror este asunto de las farmacias populares. Definitivamente les causó pánico y les dejó al descubierto que son unos sinvergüenzas nomás, po. Nada más. Eso creo yo. Sí, podríamos verlo desde ese punto de vista. También lo podemos ver desde el punto de vista de que ellos lo hacen para, como bien se ha dicho ya, coartar la posibilidad de la gente de poder tener una farmacia en la cual... Pero, a ver, la farmacia como tal puede seguir funcionando. No, por supuesto. No hay ningún problema. Uh-huh. Sí, el problema es el nombre. Sí. Ahora, lo que les debe haber molestado mucho, posiblemente, es esa palabra popular. Entonces, la patente es para que no la ocupen. Porque es como decir, esta es la farmacia de nosotros y esas son las farmacias de los de arriba. O sea, viene una situación de romper esta transversalidad que hay de las farmacias, las grandes cadenas, y arrinconarlos a un sector determinado. Entonces, claro que sí, que y económicamente les afectaría, y obviamente que les va a afectar. Ahora el asunto está en que el camino de las farmacias siga adelante, de estas farmacias, farmacias populares, que puedan continuar. Supe que en Quilicura ya están prácticamente implementándola, en Viña del Mar también están estudiando la situación de poderla implementar, y así en varias comunas de Chile hay mucho interés de implementar este tipo de farmacias, con lo cual se podría lograr que un sector importante de la población pueda adquirir estos medicamentos a muy bajo precio. Porque es cierto que hay ciertos medicamentos los cuales los entregan el Estado mediante los consultorios, pero son un mínimo. Y es para un cierto sector muy, muy pequeño de la población que pueden tener acceso a los medicamentos. La gran mayoría, sobre todo de la mal llamada clase media, no tiene muchas posibilidades de poder tener este tipo de medicamento. Entonces, ese sector es el que se está viendo más vulnerado en este momento. Y al coartar la posibilidad de tener esta farmacia. Pero es una cuestión más que nada del nombre. Ahora la cuestión es poner a trabajar las neuronas y buscarle un nombre que sea mucho más significativo e interesante. Y por ahí podríamos volver a tener estas farmacias. Las farmacias van a estar, el problema es el nombre. Respecto al tema de las farmacias populares, llama la atención respecto al tema de los antecedentes que se tienen respecto al registro. Uno está registrado en mayo, 13 de mayo, de hecho tiene la firma, que tiene que ver con el de Nick Chile, que es Nick Chile el tema del dominio donde se pone las nombres para las páginas web. Por ejemplo, en el caso de acá, radiovillafrancia.cl, eso está registrado en un NIC que es lo que mantiene o que está en potestad de la Universidad de Chile. Y uno lo compra, no es que hay muchos requisitos para ello, pero queda registrado el nombre, después alguien no puede ocupar ese nombre porque ya está el dominio comprado. Eso ocurre el 13 de mayo de este año y en el caso de la INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en el que tiene que ver con un tema más complejo, que es el uso de las marcas, que es un poquito más complejo. Esto ocurre el 21 de octubre de este año, o sea, hace unas cuantas semanas, en medio de todo este cuento del tema de las farmacias populares. Eso es bastante llamativo. Y obviamente tiene que ver con toda esta efervescencia. Yo creo que lo que molesta son dos cosas. Uno, lo que plantea Salco Brand es su molestia y primero justifica el por qué de una u otra manera sus precios son distintos a los que tiene la farmacia popular, por lo menos que ha mostrado. Porque recordemos también que el tema de la farmacia popular, a ver, en teoría está funcionando. Y digo esto, ¿por qué? Porque es restringida. Mucha gente dice, oye, qué bueno que existan farmacias, yo voy a ir a comprar allá. No funciona así la farmacia. La farmacia funciona en relación a una cooperativa hecha dentro de la propia municipalidad. En esta uno tiene que inscribirse dentro de esta cooperativa, en la cual tiene que ser de la comuna y todo lo demás. Y en base a eso, uno podría acceder o puede acceder a esta farmacia municipal popular, que está de hecho en el edificio consistorial, está ahí en la municipalidad de Recoleta. No es que cualquier persona tiene acceso a esta, o cualquier persona que viva en Recoleta tampoco. Eso para dejarlo súper súper claro, porque estas restricciones no son menores al momento de generar la compra, podrían generar ciertos problemas también en otros lados. Por eso no es llegar y ponerla. Ok, dicho eso, el funcionamiento que tiene Portal, el flujo es poco. No es que hay cola y colas para que vayan a comprar tal o cual cosa. Por tanto, el stock que tiene es un poco distinto. Digo esto con el sentido de poner las cosas también sobre la mesa, porque esto puede generar una falsa expectativa por mucha gente. Dice, oye, mira, y ahí están comprando, y cada vez va gente a comprar a esa farmacia. Le venden el remedio barato como uno quisiera, así como no como en las grandes tiendas. Y no, ¿por qué está esta cooperativa? Porque se tiene que inscribir y también poner cuáles son los remedios que quiere para que se hagan los pedidos respecto a ese remedio. No es tan rápido. Entonces, esto está en fase, por así decirlo, experimental, en fase beta. lo que ha demostrado es que hay una diferencia grande de precio. Ese es el golpe que ha dado respecto al tema de la farmacia popular. No respecto a que ha resuelto un problema. De hecho, en una nota de la radio se plantea aquello. O sea, hay un problema aquí de fondo que no está siendo tocado. Pero lo que manifiesta o lo que está poniendo en definitiva a la palestra es precisamente una cosa extremadamente importante que tiene que ver con los precios y que la colusión todavía sigue. Esta colusión tiene que ver básicamente con una triangulada entre varias partes, entre distribuidores, entre los productores que tienen que ver con los laboratorios mismos, muchos asociados a las propias cadenas de farmacia directamente. Entonces, hay un montón de temas que revisar si es que realmente se quiere combatir, uno, la colusión y se quiere que estén al acceso de la gente los medicamentos. Entonces, buenísimo lo de la farmacia popular, pero aterricemos, porque yo he escuchado cosas muy locas respecto al tema de la farmacia popular y no atiende mucha gente diariamente. De hecho, uno tiene la misma foto de los abuelitos que están siendo atendidos en tema de la farmacia. ¿Por qué? Porque obviamente no es que van gente, ha ido mucha gente para allá, pero no pueden atenderla, porque tienen que estar inscritos en esta cooperativa. Hay gente que también ha ido que es de la comuna, y dice, oye, no, si solamente con siendo de la comuna, aquí tengo mi papel de qué sé yo. No, pues tienen que estar inscritos en la cooperativa. Entonces, en ese sentido es sumamente importante dejar todas las cosas clara y precisa, para que ayude también, y me parece que es súper bien que empiecen a haber muchas más farmacias populares, municipales, ¿sí? O farmacia XZ, pónganle como quieras, si estos giles roban todos los nombres, pero que pongan el acento en lo que está ocurriendo con la farmacia de las grandes cadenas, me parece bien. Y si se revientan y empiezan a llorar todas de que, ay, es que el libre mercado y vamos a quebrar y que nos salve el Estado, y el Estado va a ir corriendo y todos los políticos dicen, sí, vamos a hacer una ley, hay que presionar ahí. Hay que presionar. Porque esa va a ser la forma en que toda esta escandalera, toda esta cosa, que no va a comprar más confort, y ayer denunciaba algunas personas de que los supermercados estaban dejando solamente los confortes coludidos, no estaban reponiendo con los otros precisamente para que se vaya el stock de alguna forma. Y la gente decía, bueno, ¿qué hago? Porque no tengo alternativa y tengo que limpiarme la cara. Entonces, chinos. Entonces, en ese sentido es, ¿qué se hace? Y ahí empezar a buscar alternativas, y se han hecho diálogos interesantes donde dicen, mira, ¿sabes qué? En este lado están vendiendo confort barato y que no tiene que ver con esas marcas coludidas. Interesante. Claro, el problema está en que, como hemos hablado en otros programas anteriores, hay gente que la única forma que tiene para poder comprar es con las tarjetas. Entonces, ¿por qué? Porque o el sueldo se lo depositan en una cuenta determinada, o porque ellos la única forma de poder lograr de que su sueldo llegue hasta fin de mes es teniendo una tarjeta e ir comprando e ir pagando después mensualmente en cuota. Entonces, el problema está en que si están en esa condición, no es llegar y decir, ah, entonces voy a ir a comprar a La Vega, voy a ir a comprar al Matadero, voy a ir a comprar a May o a la feria. Eso los limita igual. Entonces, ese problema lo tiene mucha gente. Y a esa gente a la que están presionando las grandes cadenas de supermercados para obligarlos a comprar ese stock, como decía Toño, que tienen ahí y que no han podido sacarlo porque la gente... También hay bastante, cada vez más la gente que está tan molesta con esta situación, tan enojada, que no está comprando esas marcas. Y ahí está el asunto de que se hace un poco complicado, porque de una u otra forma las grandes cadenas del comercio, hablemos de todo el tipo de comercio que hay, en todos los sistemas hay cadenas y presionan y amarran a la gente para que los obligarlos a consumir los productos que ellos quieren entregar. Pero no por solo, algo se llaman cadenas. Claro, y no solo mediante la publicidad de los medios de comunicación, sino que también mediante estas prácticas en las cuales en las góndolas les ponen los productos que ellos quieren que la gente consuma. y te obligan de una u otra forma a hacerlo. Entonces se hace medio complicado el asunto. Sí, y lo otro que estaba escuchando yo el otro día es que, bueno, en la feria uno siempre dice vayan a comprar a la feria porque venden esos confortes sueltos, que no están sin marca y todo eso, pero mucho de lo de han comprado los las marcas que estaban coludidas y sacan el envoltorio y los venden ahí a ese precio. Entonces hay que tratar de buscar lo que ojo da lo mismo, no, porque sí, lo que importa en el término de las marcas coludidas en este caso es el precio. Si te venden la misma marca por alguna razón lo consideran más barato porque no sé qué sé yo, tenían stock y todo lo demás y te lo venden lo suficientemente barato, compre. Da lo mismo en ese sentido, porque lo que está afectando ahí tiene que ver con la ganancia de la empresa. Eso es lo que le va a afectar directamente. Claro, porque van a ganar menos. Sí, que hay gente que dice, no, yo no me limpio, qué sé yo, el poto con esa marca porque la odio. Está bien, respetable. Pero tiene que ver acá así como, no, es que al final, mira, me cambiaron el envoltorio, pero es lo mismo. ¿Pero cuánto le salió? No, me salió como 1.500 más barato el paquete. Bien. ¿Qué haces tú? No lo lleves. Porque lo más seguro es que después quizás va a andar oliendo mal. Entonces, que lo lleven. Creo yo, o sea, yo haría eso. Pero si alguien me va a vender... Es que lo que pasaba con el caso de Scott, yo encontraba que era muy pelotudo. La gente decía, no, voy a comprarle a este que no estaba coludido. Bueno, estaba coludido en Colombia. Aún no sabemos si estaba coludido acá, pero nadie ha dicho lo contrario. Pero estaba al mismo precio más caro, po. No tiene ninguna gracia. Oye, sí, oye, cómo deben estar sufriendo esos desgraciados, ja, ja, ja. Y lo compré 300 pesos más caro más encima, ja, ja. ¿Cuál es el chiste ahí? No tiene ninguno, po. Entonces, ahí es donde se afecta básicamente es la ganancia neta que puedan tener estas empresas. Ahí sí. Sí. Ahora, seguramente en un momento determinado va a salir la empresa y decir, pucha, vamos a tener que cerrar una planta. Y va a salir gente llorando y dice, oh, van a echar trabajadores y todo el cuento. Mejor no hagamos ninguna protesta porque andan tan sensibles algunos tuiteros fachos de izquierda que uno tendría que estar así como, no, es que si lo afectamos vamos a quedar sin pega. Y el país se va a quedar sin confort. Sin cosa. Entonces, no vamos a poder limpiar nunca más. Sí. Sí. Exactamente. Sí, es importante buscar los productos que están a bajo costo, si eso es, el que esté en el alcance de tu bolsillo y no que te impongan un valor X, ¿cachai? Sino claro. Que hay buscar otra alternativa más económica, sea o no la marca coludida, da lo mismo como dice el Toño, pero que esté mucho más económico a lo que estaba. Eso es lo importante. Claro, porque las familias populares no te van a vender un producto que no tiene marca, ni un producto que no está dentro de las cadenas de la industria farmacéutica. No, te van a vender las mismas, pero muchísimo más barato, y eso es lo importante, eso claro. Es lo necesario. Más allá de la marca que tengan, que te estén cobrando el precio que verdaderamente sea... el que hay que pagar y no estos precios inflados como ha sucedido con entre otras cosas en este momento con el papel, pero sabemos que pensamos en lo personal, yo pienso de que deben haber otras marcas que también están coludidas, otros productos que están sus marcas coludidas y bueno, mientras no lo sepamos seguimos consumiéndolo. Entonces lo que hay que hacer es buscar lo más barato. Que no necesariamente lo más barato es de mala calidad, ojo con eso. Hay que también tener ojo porque a veces son de mala calidad, pero no siempre. Exacto, no siempre. Hay que saber elegir. Hay que saber elegir, justamente. Sí, hay que saber elegir. Aparte que, por ejemplo, no sé, por lo que estábamos hablando delante con respecto a la farmacia, con la nota que subió la radio y que la pueden encontrar ahí en la página web de la radio, me llamaba la atención la diferencia de precio. O sea, de un mismo remedio que costaba, no sé, por menos de 1.000 pesos. En otro lado, en las farmacias coludidas, costaba arriba de 30.000 pesos. Yo lo encontraba increíble. ¿Cuánta gente ha dejado? Se ha muerto en el camino porque no ha podido acceder a ese tipo de medicamento. Y cuando podrían haberse los vendido muchísimo más barato, o sea, y habría podido consumirlo, con lo cual podría estar en este momento vivo o tener una mejor calidad de vida. Eso es gravísimo lo que sucede, es muy grave el dejar al descubierto el valor real del medicamento que tú necesitas para vivir, porque uno no va a la farmacia a comprar un medicamento porque quiere tomar algo. Claro. Uno va porque lo necesita, porque es para vivir. ¿Ya? O sea, que ese es un poco el paradigma que cambia en la farmacia, porque la farmacia tú necesariamente vas porque lo necesitáis. Entonces tiene esta góndola donde están desde... Puedes encontrar cualquier cosa, desde un dulce, un chocolate, o sea, paráis, qué sé yo, en un servicentro, o pasáis a una farmacia y compráis cualquier cosa. En estas drugstore, como le llaman los gringos, le siguen llamando. Y ahí cambia un poco también el cuento. O sea, tú compráis un remedio, pero de repente veis, oh, mira qué lindo una revista, mira, oh, qué lindo un chocolate, oye, que mira qué lindo, ya, desodorante, que se tiene un poquito de lógica. Al final es un mercado, es un pequeño supermercado, por eso los supermercados también peleaban ese tema de tener las farmacias dentro. Mucha gente olvida que eso fue una discusión en un momento determinado. Y se empezaron a tener las cadenas, obviamente, en los supermercados, entonces iba al supermercado y compraba de todo. Entonces, oye, pasa a la farmacia y va, pasa a la farmacia. La farmacia va a empezar a morirse. De hecho, es que vengan a salir esta ahora farmacia independiente. Ahora sí, después de que las cadenas pero barrieron con todo, con todo. Pero eso se permite, el problema no es la colusión, el problema se llama capitalismo, el capitalismo apunta siempre a eso. Siempre ha apuntado a eso. Y todo ese discurso de la libertad y del libre mercado siempre ha sido mentira. De hecho hay gente, el otro día escuchaba, o mejor dicho, leía a alguien que decía que gente de izquierda, comunista, resentido, peleando porque las farmacias están coludidas, están peleando por el libre mercado, ganamos. No, pelotudo, te están demostrando de que el libre mercado no existe. Eso es lo que estamos. De todo ese discurso de la libertad, de que todo ese discurso de la ética y de la confianza y de todo ese cuento es mentira. Yo no estoy defendiendo el libre mercado. La gente ni siquiera sabe lo que es libre mercado, confunde mercado con libertad y dice, sí, que están las cosas libres. Eso no es libre mercado. Entonces, yo estoy defendiendo el libre mercado. Lo que estoy diciendo es que todo ese libre mercado es una mentira. Pero es una mentira para joder gente, para ganar más plata. Porque aquí viene esta discusión sobre el tema del libre mercado. ¿Usted le molestaría, por ejemplo, que hubiera una sola, qué sé yo, farmacia? Y esta farmacia, los remedios fueran gratis. O por lo menos, la mayoría gratis y algunos, qué sé yo, tuvieran algún grado de costo. ¿Le molestaría? Hay gente que sí. Y hay gente que sí porque cree en ese libre mercado y porque necesita creer en ese libre mercado cuando en esencia nunca existe. Siempre hay un límite en términos de lo que uno puede elegir. Que tiene que ver con esta falsa ilusión de elegir. Claro. Porque las necesidades se crean. ¿Pero cuál es tu necesidad real? Y aquí piensa, pero vamos a competir, ¿cuál es la necesidad real? No, pero a ver, yo necesito un medicamento para mi padre, para mi hermano, para mí mismo, qué sé yo, porque tengo tal o cual enfermedad. Y no tengo la plata. Se muere mi padre. Se muere mi hermano. Eso pasa todos los días. Hay un genocidio silencioso que no damos cuenta porque hay gente que muere porque no tiene para el tratamiento. Porque no tiene para el remedio que necesita. Por tanto, se descompensó, murió. Y nadie está rasgando vestiduras acá. Pero si alguien le asegura eso, no, está atentando contra el libre mercado. ¿Cachai cómo se dieron vuelta los valores? Y que hoy día hay gente que defiende cosas que ni siquiera sabe qué está defendiendo, pero las defiende. O sea, es la misma gente que cuando hoy salieron, qué sé yo, la cámara de televisión, hay una marcha, hoy están saqueando una farmacia. Oye, los vándalos y todo el cuento. Hoy día, pero te apuesto lo que queráis. Que ocurra una cosa similar y hay gente que se pone a aplaudir afuera. Sí. tiene que ver, la subjetividad es un tema y que tiene que ver no con una cosa que está en el aire solamente, sino con cosas concretas que nos pasan a diario. Somos hijos de nuestras circunstancias, no nacemos históricamente ni vivimos flotando en la vida y somos producto de nuestras circunstancias. Nuestras personalidades, nuestras formas de ser son producto de nuestras circunstancias. Hay días buenos, hay días malos y según eso medimos el mundo. Esto lo digo también para todas esas personas que creen que en el panfleto, en el documento elaborado así con hartos conceptos copiados de algún libro o lo que sea, toma conciencia. Las conciencias se toman en los procesos. Por eso cuando se viven en burbujas sobre ideologizadas, sobre politizadas, casi siempre se llega a la conclusión es que la gente es tonta y si te terminas generando un desprecio a la gente. Bueno, ahí ya perdiste. Y perdiste feo. ¿Sí? Entonces es importante este proceso de que la gente empiece a rabiar. De hecho, alguien en el libro mayor cuando ponía como símbolo, yo no sé si era tan símbolo, pero bueno, el caso de punto de inflexión que era cuando se saquea la tienda La Polar en Santiago Centro, en una manifestación. En medio del caso La Polar, que hoy día sigue funcionando por lo demás. Sí, pues. Sí, yo creo que el nivel de indignación ha ido creciendo. Efectivamente ha sido así y es evidente que ha sido así. Sí. El tema es cómo vamos mejorando ciertas cosas. Insisto, por lo mismo es interesante lo que ocurre con el tema de la farmacia popular y lo dijimos desde el principio, por la discusión que genera, no por lo que está logrando. Porque es bien poco, pero esa discusión que genera es interesante y es lo que va a importar. A mí lo que importa es, mira, ¿sabes qué? Estas cadenas se siguen coludiendo. Y saben perfectamente cuál es el costo que puede tener el coludirse. En el caso de ellas fueron sobreseídas, por lo menos en términos de materia civil. En términos del Tribunal de la Libre Competencia, pagaron la multa. Ya sabemos más o menos en cuánto respecto a su ganancia es. Y sería. Sería. Eso sería todo, claro. Justamente. Ahora, aunque sea un remedio el que tú tengas acceso a comprarlo más barato, ya te da pie de que las otras farmacias siguen coludidas, po. Es tan sencillo como eso. Claro. Y lo van a seguir haciendo hasta que no le pongamos el parele, po. Hasta que la gente empiece a entender que tiene que, así como dejaron de comprar Confort, Elite, Nova y todas esas cosas, la gente deje de ir a ese tipo de farmacias. La gente deje de ir al supermercado a comprar las cosas. Claro, hay un grupo de personas que, como tú bien decías, no tiene otra alternativa porque la manera de pasar el mes es a través de la tarjeta y no tiene otra alternativa. Pero dentro de lo que uno pueda, buscar otro método para poder acceder a lo que tú necesitas para tu vida, yo creo que es súper válido. Y buscar barato, si eso es lo principal. Buscar muy barato. Eso yo creo que lo hace y comprar en lugares alternativos, o sea, independiente ya hay cosas que, por ejemplo, las personas que viven con tarjeta no pueden, es la única forma que tienen es esa, pero también hay a lo mejor ciertos productos que a lo mejor sí pueden accederlo por otra vía, pues. Entonces ahí uno apunta a eso. Y como decía el Toño, o sea, ahora las farmacias son prácticamente un supermercado y ya encontráis de todo. Cierto. Hay una cosa que también llama la atención en cuanto a esto, porque estos grandes consorcios, no solo de las farmacias, sino que también los supermercados y todas las grandes empresas del comercio, tienen un argumento el cual le ha resultado durante una época. Es decir, de que, bueno, nosotros tenemos los precios más altos porque sucede que tenemos que pagar el local, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar el personal, tenemos que pagar un montón de cosas las cuales encarecen el producto. ¿Sí o no? Uh-huh. Ya. Pero si uno empieza a sacar cuenta de que ellos al comprar por mayor les sale muchísimo más barato, que los impuestos que ellos pagan siempre están de una u otra forma evadiéndolos, eso ya lo hemos visto, que hacen una donación y inmediatamente con la ley de donaciones se los devuelven, hacen un, qué sé yo, a los trabajadores tratan de pagarles siempre lo menos que se puede, tienen una venta muy alta, por lo tanto, todo ese argumento que ellos siempre han esgrimido se cae. Se les cae uh-huh. de una. Exacto. Y entonces el asunto está en que hay que siempre estarlos desenmascarando, siempre hay que estarles mostrando de que, para que toda la gente se vaya dando cuenta de que sí, esta cuestión no es algo natural del comercio, sino que es un robo. Un robo con R mayúscula, que se ve constantemente, que nos están sacando plata por todos lados. Entonces, esas cosas son las que uno van molestando y, como decía Toño, llega un momento que la indignación va creciendo. Y tiene que buscar alguna forma de pararla, porque obvio, ellos no se van a quedar con que la gente quede indignada, porque eso puede ser peligroso. Entonces, ¿cuáles son las medidas que van a tomar? Eso hay que verlo a futuro. Pero que van a tener que tomar medidas, van a tener que tomar medidas para evitar de que esta situación se siga creciendo y que empiece ya a estabilizarse la indignación, o sea, toda esta situación del país. Sí, el tema es que al parecer la semana vamos a tener que poner una especie de barómetro para medir cuánto nivel de indignación hay. Porque cada semana, de hecho, nos desayunamos con algo nuevo, o ya, no sé si cada semana, cada día, pues venimos de la evolución confort y vienen esto de una farmacia con historial. O sea, la corrupción existió, en el caso con las otras cadenas de farmacia, y que toma esta medida. Primero sale a criticar el tema y pide un trato justo. Vale, un poquito de decoro, creo yo. Pide igualdad de condiciones al Cobran. No sé si leyeron un comunicado, parte de lo que era la nota sobre este tema de Sal Cobran estaba puesto. Y llama a decirle al Estado que asegure de que todos puedan entonces comprar en el mismo lapa. Ahí cada uno define su precio, pero que puedan tener acceso a remedios más baratos a ella. Es loco igual. Es medio loco. Pero el tema acá, en término concreto, es que sigue intacto aquello que tiene que ver, uno, con la propiedad privada y aquello que tiene que ver con las reglas del juego, que le encanta ese concepto al gran empresariado y a algunos sectores políticos, particularmente que tienen muchísima representación en el Congreso, las reglas del juego. Porque aquí te lo doy, pero firmado que en algún momento de ambos lados van a empezar con esto de las reglas del juego. En un lado ya empezaron. En un lado ya empezaron, que es el lado de Chile Vamos. ¿Así se llama? ¿Avancemos Chile? ¿Cómo se llama la cosa? Es que el otro día le dijeron, oye, la alianza sacó súper poco. No, lo que pasa es que la encuesta midió a la alianza, nosotros ya no somos alianza. Notable. El diputado Monkever fue ese. Sí, po. Sí, midieron a la alianza, pues nosotros ya no somos la alianza, tenemos dos partidos más. Sí, está Evópoli, ¿ah? Que son un par de primos que se juntaron, se casaron y hicieron un partido. ¿Ah? Dijimos, oye, parece Nudi, pero no, ellos son Evópoli ahora. ¿Verdad? Es verdad. Pero, insisto, hay un tema acá. Y hay un tema de que si no hay cambios de fondo, la verdad, toda esta integración puede quedar en nada. Por tanto, hay que, yo creo que presionar un poco más el asunto. Y que tiene que ver con, acá estamos hablando de salud. Si no es tan simple. Exacto. Pero siempre fue un tema económico. De hecho, ¿por qué nunca se midió, por ejemplo, cuánta gente se afectó con esto? No, es que a lo mejor perdieron mucha plata, vamos a ver cómo lo compensamos, cómo las multas y todo el tema. ¿Murió gente porque no tenía para comprar porque estos subieron los precios? ¿Se da cuenta que hay gente que estaba en un tratamiento y que no le alcanzó para comprar más y se murió? ¿Se murió su familiar? ¿Por qué? ¿Porque habían decidido coludirse y subir los precios? y libres de polvo y paja. Y nadie se escandalizó. En términos de decir, insisto, aquí estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de dulce. No estamos hablando, e incluso ya tema de confort, por último agarrar una hoja, qué sé yo, cualquier cosa, ya. Tenía alternativas. No quiero decir que sea grave, pero el caso de la farmacia. Sí, es gravísimo. Es gravísimo. Y pasaron, si puedo una, y pasaron por la justicia civil. Y no pasó nada. Quedaron absueltos. Sí. Absueltos. Tema. Tema. ¿Cuánta gente hemos visto que en campaña de bingo completada a punta de kermés y de actividades para poder juntar las lucas, para poder comprar un medicamento que... Oye, la misma niña esta que salió como portada en campaña de la ley de Ricarte y queda fuera del beneficio. Entonces, ¿cuánta gente hay que está luchando para que poder tener farmacias populares en distintos barrios, en distintos sectores, en distintas comunas, regiones? Porque necesitan acceder, es un medicamento, o sea, es para vivir. Si eso a mí me parece lo más grave, o sea, más allá del confort y de las otras empresas que se puedan coludir, uno tiene alternativas, ¿cierto? Y, y que dependen de uno. Pero un medicamento para poder vivir no depende de uno. Lamentablemente, aquí murió gente, como dicen usted, murió gente en el camino por no poder acceder. Y eso lo hace muy grave. Y más grave lo hace el hecho de que estas personas salieron de polvo y paja así como, nada, aquí eso era. Claro, hay medicamentos los cuales uno dice, ah, bueno, pero existen la farmacia más chica, pueden ir ahí porque son un poco más baratos. Pero hay medicamentos que no están en cualquier farmacia. Son medicamentos que vienen... Son baratos hasta por ahí nomás. Claro, pero por lo menos podríamos decir que ya son un poco más baratos, porque la gente inmediatamente trata de hacer comparaciones odiosas. Pero sucede que hay laboratorios que entregan sus medicamentos solamente a las cadenas. Y si tú no tienes acceso para poder adquirir esos medicamentos en las cadenas, te mueres. ¿Y a quién le importó? A nadie. Entonces, eso es lo gravísimo que está sucediendo y que en el fondo como que se han acostumbrado tanto, sobre todo los políticos y los medios de comunicación, de que una noticia es hoy día y mañana ya no lo es, se borra y nadie más se acordó de que eso sucedió. Entonces, pasa de que las noticias van pasando tan rápido y tantas que la gente muchas veces no alcanza ni a darse cuenta, ni a conocer todo lo que está sucediendo. Pero gracias ahora, con todo esto de las redes sociales, la gente está enterándose de cosas que antiguamente jamás habría enterado. Y con eso, la gente va dándose cuenta de que esto no es un caso aislado, sino que ya es una situación, una costumbre dentro del país, el hecho de que nos estemos enfrentando constantemente a este robo que nos hacen todo el empresariado de una u otra forma. Sí, a mí me llama la atención el hecho de esto de la colusión de los papeles higiénicos, que la gente está de alguna manera castigando a estas empresas no comprando ese producto en específico de esa marca. Pero cuando pasó el asunto de las farmacias, si bien es cierto, la gente ya tiene tarjeta y a lo mejor es la única alternativa que tienen pedir para comprar. Y en el caso puntual de que ese medicamento en específico no lo encontré, más que no sea en esta farmacia coludida, ok, yo estoy, no hay nada más que hacer. Pero, sin embargo, igual, las farmacias se mantuvieron llenas, po. Sí, es que ahí también se da otra situación. Tú no puedes comparar de que la gente, ya listo, ocupo confort, ocupo un papel de diario y ya me la arreglo. No compro más toalla noa y empiezo a ocupar los pañitos estos de paños de cocina. Ya, de alguna forma se van, pero con el medicamento es distinto. Pero tenía otro tipo de farmacia, o sea, a eso me refería. Que claro, tenía otra es que el problema está en que nos han metido durante años, mediante los medios de comunicación, de que el medicamento marca tanto... Lo encuentras solamente en esta farmacia. Claro, en esta farmacia es cosa de ver la televisión y tú ves, aparece un medicamento que no es ni con audio. Y dice, lo encuentras en farmacias tanto. ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente piensa y le queda en el subconsciente de que para poder lograr ese medicamento tiene que ser esa marca, y que de repente hay marcas alternativas, pero la gente le da susto porque dice, ¿y si me hace mal? El médico me dijo que yo tenía que tomar esta de esta marca y de este laboratorio. Entonces, tengo que hacerle caso al médico. Entonces, hay toda una colusión entre las farmacias, los laboratorios y también, de una u otra forma, los médicos que se hacen parte de esta cadena de que te obligan a ti a comprar o a consumir un medicamento determinado. Y por ahí también hay problemas. Entonces, es difícil que la gente, porque con la salud no se juega. Entonces, la gente tiene miedo. Miedo que si me tomo esta otra pastilla que tiene desde otro laboratorio, no me va a hacer efecto o me va a hacer mal. No, si me siento igual con esas pastillas que estaba tomando, las otras me servían mejor. Y a veces la misma, con otro nombre. Entonces, porque también hay un problema de, como te dijera, de mental, en la cual uno se auto convence de que si no es lo que le dijo el médico y del laboratorio y de la marca y del nombre de la caja y que el color, no me va a hacer bien. Entonces, eso pasa mucho, porque la gente le da temor cuando se enferma, porque no sabe hacia dónde va esa enfermedad, en qué puede terminar. Entonces, lo que le digan, ellos lo hacen. Entonces, ese es el problema. Entonces, como con los medicamentos es distinto. No es lo mismo que al comprarse ropa. Johnson hace, todos sabemos lo que pasó. Yo no sé, pero la gente también en ese tiempo, que no hace tantos años, un par de años, también no estaba tan empoderada del enojo y de la rabia como hoy día. También eso es cierto. En eso te compro. Es verdad. La gente ha ido cambiando. Sí, yo creo que las redes sociales igual han ayudado bastante porque, por ejemplo, las mismas personas que suben imágenes de los supermercados que están, que la parte de los, no sé, pues los papeles higiénicos alternativos está vacía y la otra está llena, motiva a las personas a ir al supermercado y hacer lo mismo. Así que yo lo encuentro igual bien. Claro, porque hay gente que dice, o sea, también pasa eso. Aunque sea eso. Una mínima, o sea, no voy a estar comprando eso porque me están mirando. Ah, no te compras. Porque tengo que estar igual que el resto. Se da lo contrario, al parecer, ¿eh? Se da lo contrario de cuando la gente compraba el producto caro y llenaba el carro con un montón de cosas caras porque andaba algún vecino, algún amigo, alguien pa conocido. Aparentar. Claro, y después llegaban a la caja y dejaban el carro ahí. ¡Pum! Sí. Y la verdad es que no se llevaban casi nada. Esas cosas se vieron, pasaban. Ahora se ven menos. Ya la gente no hace eso. Le da lo mismo. Pero con esto pasa algo similar. Ya, voy a comprar el producto que todos compran. Yo sé que con estas actitudes no vamos a cambiar lo que hay. Sí, obviamente todo esto tiene que tener un cambio profundo. Pero estos mínimos gestos, pucha, que aportan. Por último, para sentir que la ciudadanía realmente se está empoderando del tema y está ahí con la gente, po. Aunque después tú veís cómo critican a los trabajadores del registro civil y esa cuestión yo la encuentro increíble. Pero bueno, hay un doble discurso ahí, pero maravilloso. Claro, o sea, siempre van a encontrar. Un discurso tremendo, a mí me ha sorprendido cómo hay gente tratando de cuadrar el círculo todo el rato. Sí, de hecho están haciendo campaña para que los despidan. Sí, ayer, de hecho, tenía una discusión con alguien. Qué atroz. No, ayer fue un día de muchísima pega y me puse a discutir con alguien porque me mandó esa link del tema de las firmas para que despidieran a los trabajadores y trabajadoras del registro civil. Y yo dije, ¿pero qué te pasa? Sí. Y me decía, no, es terrible y todo este cuento. Y yo juraba que esta persona estaba de acuerdo con eso, entonces nos pusimos a discutir. Pues, y al final, de un buen rato, nos dimos cuenta que no estaba, que estaba en contra, de hecho, y estaba manifestándose de cómo podía haber gente que estuviera haciendo firmas virtuales para que despidieran a la gente del registro civil. Insisto, sí, es tremendo. Es terrible. Es tremendo. Pero bueno, ahí entran a operar varias cosas. Empiezan a operar los medios de comunicación, empiezan a operar también operaciones de carácter políticos, y ha sido básicamente lo que hemos visto, una disputa entre alguien que ha planteado desde ya, desde el principio, de que esto es un paro ilegal. A mí me parece sorprendido que alguien respalde el solo concepto de paro o huelga ilegal. Es terrible. Después dice, ay, ¿por qué estamos así? Bueno, por gente como tú. Sí. Genio brillante. No sé, hay gente que, insisto, está mal. Sí. Y en ese sentido, esto se podría haber solucionado hace mucho rato, pero como el gobierno apuesta a esta división constante, trata de dilatar el cuento. Entonces puede haber terminado hace mucho rato. Sí. Ojo, porque hay gente que está mintiendo. Acá no hay problemas respecto al tema de los montos. Acá hay problemas respecto a la fecha de cuando se dan estos montos. El tema de los montos está resuelto hace bastante rato. De hecho, empezó con ese acuerdo. El conflicto comenzó o se inició de parte del registro civil cuando se lo chutearon para el 2017. Claro. Y ahí vino el tema de nosotros paramos. Entonces, toda esa gente, no, que me dice, están pidiendo algo que nunca se ofreció y que no hay constancia. Hay reuniones de eso, de coordinación. Hay documentos de eso. De hecho, salieron al final. Sí. Lo que está en discusión es cuando se inicia el tema del proceso de estos bonos y de este reajuste, por así decirlo. Esa es la discusión que generó un no way, así como no hay modo, no hay forma, que vino desde el Ministerio de Hacienda. Ni siquiera el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia trató de decir, ojo, no hay, punto. Y ahí es donde los trabajadores dijeron, epa, no. Esto no va bien. Pero todos aquellos que decían que eso no correspondía, que esto tenía que ver con lo del gobierno de Piñera, que se había sido resuelto precisamente durante el 2014, no es cierto. Porque eso está resuelto. Y lo resolvió este gobierno, que finalmente se hizo cargo de la otra parte del compromiso que se había adquirido luego de lo que fue el paro del 2013. Y efectivamente ocurrió así. Pero esto fue otro compromiso y que se dio en un marco de lo que era un aniversario del registro civil en términos de institución, donde estaba el ministro José Antonio Gómez, que después incluso retoma la nueva ministra Javiera Blanco, y estaba todo ok. Lo que estaba en discusión tenía que ver con el tema de fecha. ¿Desde cuándo empezaban a pagar? Sí, a mí realmente, por ejemplo, me llama la atención la campaña que se ha provocado ahora, que están pidiendo el despido y que hay gente que salga con cartelitos, ¿cierto? Y se va a subir imágenes. Si el problema no es que ellos ganen las lucas que ganan, si el problema es que tú ganás muy poco nomás, po. Entonces, bueno, el problema no es un tema de lucas, como dicen ustedes, es un tema de fecha. Entonces, eso llama mucho la atención. Entonces, por un lado, está ahí todos en contra de la colusión y no compremos estas marcas y la cuestión. Y por otro lado, están vapuleando a los trabajadores. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. Claro que sí. La poca consecuencia que hay en cuanto a lo que... Es increíble. Al discurso frente a... según la situación. Si me afecta a mí, entonces no. Estoy en contra. Si no me afecta, ahí sí. Si me afecta directamente. Entonces, esa cuestión, ese doble discurso, ese doble estándar es el que más molesta. O sea, seamos honestos. Si esta situación, nosotros estamos por el asunto de las colusiones, de la colusión que sea, y estamos en contra, porque nos está afectando en ese sentido, está bien que nos organicemos y que protestemos y que nos enojemos y todo lo demás. Perfecto. Pero si los trabajadores de cualquier institución, ya sea pública o privada, están en una movilización, uno tiene que ser consecuente y también apoyarlo. Porque ellos son trabajadores igual que uno. Y si el día de mañana yo estoy en una empresa en la cual la empresa tiene problemas con sus trabajadores y vamos a un paro, yo lo que espero es de que el resto de la población también me apoye. Por supuesto. Y no me dejen solo. Por supuesto. Entonces, por eso yo tengo que apoyar para ser apoyado. Tiene que haber una solidaridad de clase. Y eso es lo que falta. Y eso es lo que ha sido difícil, porque durante los últimos años cada vez se ha ido tratando de no solo polarizar a los trabajadores, sino que individualizar las cosas, que cada uno pelee por sí solo. Entonces, obviamente que una pelea de un hombre, de una mujer, de un trabajador contra una empresa es imposible. Pero si se juntan muchos, es posible. Sí, eso lo hace, es importante el empoderamiento de las personas, pero la consecuencia también es súper importante. Yo aquí he visto mucha gente que está en contra de algo mientras no le afecte, pero está a favor de algo mientras le da lo mismo, po. Y eso lo hace increíble. Claro, sí, eso es lo que está sucediendo constantemente. Pero poco a poco tengo esperanza de que la gente vaya siendo más solidaria con sus iguales. Porque el asunto está en eso. Antiguamente había un enemigo común y como cuerpo, sobre todo la clase trabajadora, la clase popular, se levanta y protesta. Pero sucede que luego de eso se acaba el enemigo común, o por lo menos no se visualiza, porque el enemigo común existe, pero no se visualiza. Y al no visualizarse, entonces la gente pierde el norte y se enreda en sí misma y no es capaz de poder lograr una cohesión de toda la clase trabajadora para poder lograr un cambio radical de sus necesidades. Sí. A mí me llama poderosamente la atención lo que está sucediendo. Por un lado estoy súper de acuerdo con el empoderamiento de las personas, pero por otro lado también estoy en desacuerdo con algunas manifestaciones que se han hecho a través de, con respecto a, por ejemplo, este paro puntual del registro civil. Está bien complicada la cosa ahí. Y yo la verdad que espero que lleguen a buen término pronto para poder solucionar todos los temas, pero aquí hay una tosudez y una arrogancia de parte del gobierno que llama poderosamente la atención y que en vez de la gente ir a alegarle a los trabajadores, debería ir a alegar donde tiene que ir a alegar. Y en este caso es al gobierno que no ha transado, no ha escuchado, no, y sigue con su postura y a nadie le preocupa eso. Yo creo que a mucha gente le está empezando a preocupar. Sí. Eso es lo bueno, que ya esta cosa no está tan quieta. Nos vamos a otro tema, porque nos vamos a ir a hablar con alguien ahora, lo pronto, y que tiene que ver con la muerte de Pablo Neruda, Neftalí Reyes, nombre verdadero. Premio Nobel de Literatura 1971, político y diplomático chileno, quien, según un documento oficial, por lo menos ayer así circulaba a nivel mundial esta noticia, ojo, señala que habría una alta probabilidad de que Pablo Neruda hubiera sido asesinado. Esto bajo la tesis del mismo documento, que son 11 páginas que elabora el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, con fecha de mayo, que entrega el ministro Mario Carroza, y que ayer se conoció, lo publicó el diario El País, causa bastante conmoción. En este documento lo que se daría como tesis es que Pablo Neruda fue inoculado con una inyección en su estómago. Esta tesis no es nueva, y voy a explicar el por qué, pero inoculado con una inyección, hay por lo menos 3 testimonios que coinciden con esto, el de Manuel Araya, el de Matilde Urrutia, el de una enfermera, que coinciden, no en términos de exactitud, en términos de detalle, pero coinciden con este hecho, y al que se suma Laura Reyes, hermana de Pablo Neruda, quien acompañaba al bate. Esto ha generado conmoción porque estamos hablando de un personaje de alcance global. Se supone que la historia oficial o el relato es que Neruda murió de un cáncer. De hecho, este documento lo que señala es que, si bien es cierto, Neruda tenía un cáncer, padecía un cáncer, la muerte no se debió al cáncer. Eso lo deja claro. ¿Qué resume también? Que no se hizo autopsia. Que no había una histología. Y que en el peor de los casos, acá estamos frente a un hecho de negligencia. Pero, señala también el documento, hay un contexto político, social e histórico. No el que estaba en un hospital y listo, no, él estaba en una clínica. Una clínica que estaba controlada por los militares. Su casa había sido allanada, el tipo era considerado un enemigo. Y el tipo, según las informaciones, porque le habían dado el pase, él muere el día antes de que tenía que viajar a México. De hecho, su viaje era antes, se había postergado. Y al día siguiente tomaba el avión que había preparado la diplomacia mexicana en ese entonces. Y en resumen, él fallece el día antes, producto de un cáncer según el relato oficial. Entonces, el impacto mundial o global a esta figura de uno de los poetas más importantes del siglo XX, más allá de si a uno le gusta o no su poesía, pero en términos de figuración, es uno de los poetas más importantes del siglo XX. La historia, por lo menos que ayer veía a través de mucha prensa internacional, era: en Chile se asesinó a su premio Nobel. Es fuerte esto, en términos de relato histórico. Chile asesinó, en términos del Estado, en términos de la dictadura, a su propio premio Nobel. Asesinó a un tipo de alcance global. Y esto tenía una razón y un contexto. De hecho, en el libro El doble asesinato de Neruda, de Francisco Marín y Mario Casasú, se trabaja esa tesis. Que una investigación periodística respecto a eso y que se ha seguido publicando también en revista Proceso. Y es súper importante eso, sumamente importante. Estamos hablando de que hoy día lo que se está estableciendo es que Neruda fue asesinado. Sí. Esto sucede, como bien decía Toño, en el año 73. Durante muchos años se pensó de que, claro, era cierto que había fallecido de cáncer. Pero empiezan las declaraciones como del chofer y de otras personas que de una u otra forma encontraban que era increíble de que hubiese fallecido. Que era extraño, más que nada. El día viernes... estaba todo listo para ser trasladado a México. Él mismo pide de que un día más, un día menos, da lo mismo. Vámonos el lunes mejor. Porque él estaba consciente, él estaba bien. O sea, no estaba en coma, no estaba con una situación de morfina, que dijéramos. No. Entonces, de por hecho, lo tanto... Iba a viajar. Por eso, estaba en condiciones de viajar. Le habían hecho un chequeo médico para ver si estaba en condiciones de poder hacer el viaje. Todo resultó bien. Y de la noche a la mañana, o sea, el día domingo, fallece. Entonces, era como extraño. Al principio se dijo de que habría sido un infarto. Porque yo recuerdo que la primera información que salió y que la callaron rápidamente y pues dijeron que era el cáncer, que habría sido un infarto. Y es tanto así que yo recuerdo cuando estaba en Ecuador conversando con gente, ecuatorianos que estaban ahí conversando, estábamos. Entonces alguien dijo, oye, sí, sí, porque salía siempre el tema de Neruda. Y alguien dice de que Neruda murió de un infarto. Yo también había escuchado aquello. Entonces uno de los ecuatorianos dice, sí, dijo, debe haber sido un infarto porque los militares en Chile tienen muy buena puntería. Entonces ya no se creía afuera, en el extranjero, ya no se creía de que hubiese muerto por el cáncer o por un infarto, sino que ya la gente tenía como el convencimiento de que Neruda había sido asesinado. Y entonces escuchaba bastante afuera. y no de parte de los chilenos que uno dice, claro, iban saliendo y tal. No, era la gente de los de fuera, era la que estaba ya hablando acerca de eso. Entonces no es algo nuevo. Sí, pues hace mucho tiempo también que se está analizando esto, y hace mucho tiempo que están saliendo voces a decir que efectivamente esto, claro, fue un asesinato, la verdad. Sí. Exactamente, y para aquello vamos a ponernos en contacto con Francisco Marín, del libro que les hablaba, El doble asesinato de Neruda, que escribió junto a Mario Casasú. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con ustedes nuevamente. ¿Aló, Francisco? Sí, ¿me escuchas? Sí, ahí sí te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Ya. Muy bien. Qué bueno. Estamos hablando precisamente del informe que se conoció ayer. Este informe es de mayo, por si acaso. Y estamos hablando de básicamente la alta probabilidad, según señala este documento elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de que Neruda fuese finalmente asesinado, que la participación de tercero está más o menos ya acreditada. Lo que sí se descarta, y es bastante taxativo este documento, es de que Neruda no murió del cáncer. Claro. ¿Cómo lo toma usted? Que vienen planteando esta tesis hace ya buen rato y vienen investigando. De hecho, hay un libro, El doble asesinato de Pablo de Neruda, que tú haces con Mario Casasú, pero que también ha seguido indagando y escribiendo, por ejemplo, para la revista Proceso. Sí. Lo más importante, yo creo, que del informe es que se valida completamente la versión entregada por Manuel Araya, que primeramente nos la dio a nosotros en revista Proceso y que la publicamos en el reportaje Neruda fue asesinado, de mayo de 2011, que finalmente determinó la apertura de la investigación judicial. Ahí se plantearon elementos que hasta ahora han sido validados. Por ejemplo, el hecho de que Neruda recibió una inyección ese 23 de septiembre en el abdomen. El hecho de que había un avión esperándolo, enviado por el gobierno de México, listo para salir, cosa que hasta ahora, digamos, o por lo menos hasta 2011, había sido completamente ocultada por la Fundación Neruda y por los demás actores en esta materia. También se dan a conocer, este informe del Ministerio del Interior, también, espera un poquito, voy a revisar algunos elementos que tengo aquí. Yo lo tengo a mano también, en caso de cualquier cosa. Ah, ya. también, da a conocer un elemento novedoso, que es el hecho de que existe un libro de Manuel Contreras en que en una de los listados de prisioneros del Estadio Nacional aparece Manuel Araya con la descripción de chofer de Neruda. Exactamente. O sea, y lo que da cuenta es que efectivamente, como señaló Araya, él fue hecho prisionero el 23 de septiembre, justo el día que muere Neruda, y que fue trasladado al Estadio Nacional, y que la DINA, en ese tiempo la DINA no existía, los aparatos represivos tenían plena conciencia de que él era el hombre más cercano a Neruda en ese momento. Entonces, yo creo que la versión oficial, hasta que ha quedado muy desacreditada, la versión oficial dice que Neruda murió por cáncer metastizado de próstata y en estado de caquexia, es decir, de extrema desnutrición. Y yo creo que esta es como la única principal falencia de este informe del Programa de Derechos Humanos, puesto que no da cuenta de que en realidad las fotos demuestran que Neruda en ningún caso estaba en estado de caquexia. Pesaba más de 100 kilos en ese momento de la fotografía, de hecho. Sí. De hecho, hay unas fotos de Evandro Teixeira que fueron publicadas en Journal du Brasil y después en un libro, que dan cuenta que Neruda estaba en un peso bastante normal, incluso pasadito de lo normal. De hecho, el informe señala lo que tú dices, de hecho cita el texto de Manuel Contreras en la parte final del mismo, pero también agrega un elemento interesante, ustedes ya lo habían consignado en parte de su reportaje, que tiene que ver con el rol que cumple, por ejemplo, el Comando Tejas Verde, que tiene que ver básicamente con, recordemos que Neruda en ese entonces estaba en Isla Negra. sus sí. casas habían sido allanadas. De hecho, quienes estuvieron también a cargo del allanamiento, en donde estaba presente Neruda, obviamente, fue gente del regimiento de Tejas Verde, que sabemos que finalmente, ayer justo estábamos con Javier Rebolledo, él ha hecho una investigación bastante acuciosa y profunda respecto de que Tejas Verde fue donde se originó la DINA. Sí. Y estaba a cargo Manuel Contreras. Claro, en el fondo el 19 de lo que nos contó Manuel Araya en su momento y... que ha sido mencionado también por los abogados Ugaz y Lledó, es que Manuel Araya llamó ese 19 de septiembre de 1973, poco antes de partir a la clínica Santa María en una ambulancia que había arrendado como, digamos, como forma segura de trasladarse a Santiago para esperar el avión que lo llevaría a México, y llamó a Tejas Verde, entonces ahí se le dijo que no están dando salvoconductos y menos a Neruda. Entonces, claro, de todos modos ellos partieron y tuvieron un viaje muy muy difícil, muy accidentado, donde fueron revisados y ahí auscultados varias veces, casi unas 7-8 veces, y incluso Neruda en una ocasión, en Padre Hurtado, dijo que si no soltaban a Manuel Araya, que lo iban a dejar detenido, él no seguía adelante con el camino y se quedaba detenido con Araya. Finalmente ellos llegan a la clínica Santa María y bueno, y ahí son internados a la espera de poder partir a México. Lamentablemente, como me señaló el propio embajador Martínez Corvalá, y como ¿quién estuvo a cargo de los preparativos a nombre del gobierno mexicano? Sí, sí, claro. Es que lo que pasa es que el gobierno mexicano se preocupó de rescatar a la familia del presidente Allende y cuando llegó a México, creo que el 16 de septiembre del 73, llamó inmediatamente al Palacio de Gobierno al presidente Luis Echeverría, al embajador Martínez Corvalá, y le preguntó específicamente por la situación de Neruda y le preguntó si corría riesgo su vida, y Martínez Corvalá le dijo que sí. Entonces, en ese mismo instante, de acuerdo a lo que me contó Martínez Corvalá, y llamó, tomó el teléfono el presidente Echeverría y pidió a la Fuerza Aérea que dispusieran de un avión de gran tamaño, porque además tenían que sacar uno de los tesoros del arte mexicano, que eran los murales de los grandes muralistas que se expondrían a partir del 13 de septiembre en el Museo de Bellas Artes chileno, y que, como es lógico, no pudo hacerse esa exposición, y esa exposición se llamaba Carrillo Gil, y entonces que todas esas grandes pinturas estaban ya embaladas el 22 de septiembre para partir a México, y en ese momento llegó en una ambulancia el embajador Martínez Corvalá a la clínica Santa María para buscar a Neruda, y ahí fue que lamentablemente el poeta le dijo: no me voy hoy día. Y molesto Corvalá, me dijo él a mí que se había molestado así, dijo: pero ¿por qué no se va hoy día? O sea, ¿cuándo se va? Y ahí le dijo: el 24 de septiembre. La razón por la cual Neruda no quiso partir ese día era porque tenía valiosísimos tesoros, digamos, patrimoniales en su casa de Isla Negra, entre ellos los manuscritos de sus memorias, que posteriormente fueron denominadas Confieso que he vivido. Uh-huh. Y entonces él sabía que ya le habían quemado y saqueado la casa de Santiago, la Chascona. Entonces, y además, él estando presente, le habían allanado la casa de Isla Negra a los marinos y los militares. Entonces no tenía ninguna duda de que si él se iba a México, iba a perder todo ese material del cual él no quería desprenderse. Entonces, era así como el 23 de septiembre del 73, está justamente día domingo, Manuel Araya parte a Isla Negra a buscar las cosas que ya estaban embaladas. Lamentablemente Matilde Urrutia, esposa de Neruda en ese entonces, lo quiso acompañar y Pablo Neruda quedó solo con su hermana Laura Reyes, que realmente era viejita, estaba enferma de diabetes, tenía una cuasi ceguera y no lo pudo proteger. Entonces, de hecho, a las 4 de la tarde entraron a realizarle esta inyección que ya está comprobada que existió. De hecho, eso quería llegar, estamos hablando con Francisco Marín, periodista, quien escribió, ustedes publicaron en el año 2012 el libro El doble asesinato de Neruda junto a Mario Casasus. Hay un tema importante en este informe que está fechado en mayo y que ayer hace público el diario El País, que tiene que ver con la inyección. De hecho, ustedes ya habían consignado esa parte del relato. De hecho, este informe lo que señala es lo siguiente. Dice, son coincidentes varias versiones, entre ellas está la de Manuel Araya, chofer de Neruda, la que tú señalabas delante, Matilde Urrutia y una enfermera de nombre Adriana de la Luz del Carmen Soto, quienes señalan que el poeta fue inyectado. Fue inyectado con una jeringa, no se sabe a ciencia cierta con qué, pero lo que señala, por ejemplo, la declaración de esta enfermera Adriana de la Luz del Carmen Soto es que a Neruda le habrían inyectado aire en el estómago. Es el relato, por lo menos, que da la declaración esta enfermera. Ella no sabe quién en términos de la identidad de la persona, pero sí dice haber visto aquello y coincide en términos de que hay formas donde, la mayoría probablemente sabemos de que si se le inyecta a alguien aire, esa persona muere, pero hay formas y formas, porque lo que se señala en términos de tesis es que al inyectarle en el estómago, esta burbuja de aire demora un poco más y es coincidente, esto es todo una hipótesis obviamente, es coincidente con que haya muerto unas 6 horas después. Lo que sí queda descartado este informe, lo conversamos ya al inicio, es que Neruda no murió de cáncer, eso está clarísimo. No murió de cáncer y en el informe por lo menos así queda consignado. Otro elemento importante que ustedes lo tocan con Mario en el libro, pero particularmente también con lo que ha sido esta serie de reportajes de la muerte de Neruda que has publicado en la revista Proceso de México, que tiene que ver con el contexto político. Lo consigna también el informe, el que era considerado enemigo, por tanto la vida de Pablo Neruda efectivamente sí corría peligro. De hecho, tú tienes una tesis mucho más elaborada, mucho más documentada en este sentido, que tiene que ver con el rol que iba a cumplir Neruda al salir de Chile. Recordemos que no solamente era un poeta que ganó el premio Nobel en 1971, sino que era un político, fue candidato a la presidencia, un tipo que se identificó abiertamente y que apoyó, de hecho cedió su candidatura a la de Salvador Allende, quien finalmente terminó siendo presidente en lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. Por tanto, la figura era gravitante por varias razones de Neruda, por así decirlo, en el exilio. Uno, un tipo con reconocimiento global, ¿ah? Uno de los poetas más influyentes y más importantes del siglo XX, y por otro lado, un político que estaba identificado con un gobierno y que más encima era parte del Comité Central del Partido Comunista en ese entonces. Por tanto, muchos temieron de que se pudiera hacer una especie de gobierno en el exilio y que este podría estar encabezado en su momento determinado con a la cabeza de Pablo Neruda. Sí, pues a mí Manuel Araya en la primera entrevista que le hice en, justamente en la casa de Cosme Caracholo, el dirigente de los pescadores artesanales en San Antonio, donde ellos viven, y esto fue como el domingo de Pascua de Resurrección del año 2011, en abril, él me dijo que el plan de Neruda de partir a México, obviamente asustado porque pensaba que lo iban a matar, eso es indudable, él contó que Le pusieron un barco frente a su casa apuntándolo, que lo allanaron 2 veces, cosa que ha sido demostrada. El motivo de él sería ir a México y congregar a los intelectuales y gobernantes de todo el mundo para enfrentar a la dictadura militar, y él pensaba que la podía derrotar en un tiempo de 4 meses. Entonces, y lo que se consigna ahí muy sabiamente en el informe de los abogados del programa de Derechos Humanos, es que en el fondo la dictadura nunca permitió que se constituyera un gobierno en el exilio y asesinó a los principales referentes que pudieron haberlo levantado, citando específicamente al caso de el comandante en jefe del ejército Carlos Prats y también del ex canciller Orlando Letelier. Entonces ahí se señala las virtudes en el informe así literarias pero también políticas de Neruda, y se da cuenta que él perfectamente pudo haber encabezado un gobierno en el exilio, tal como nos señaló Manuel Araya. Agrego eso último que tú señales, por ejemplo, el atentado contra Leighton, el caso de Prat en Buenos Aires, Argentina, y el caso de Letelier. O sea, la convicción de parte de la dictadura respecto de eliminar la posibilidad de una oposición internacional una especie de boicot de gente prominente que pudiera generar desestabilización a la dictadura, fue declarada enemigo número uno, y no importó incluso de que fuera con un aliado o con alguien que había facilitado o dado financiamiento a lo que fue el golpe y la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, como era el caso de Estados Unidos, y que en su capital política, que es Washington D.C., termina asesinando a Orlando Letelier junto a Ronnie Murphy, que lo acompañaba. Lo que tuvo cierto costo, entre comillas, para la dictadura, un costo relativo, hay mucha indignación de parte de Estados Unidos, pero no tanta. Piden la cabeza de Manuel Contreras y finalmente este deja la CNI, la DINA, y se conforma la CNI. A lo que quiero llegar es que no estamos hablando de hipótesis, de que la dictadura encabezada por la Junta Militar, por una dictadura cívico-militar durante los 17 años que duró, la dictadura efectivamente tenía un listado de personas que consideraba enemigos y que había que eliminar. No estamos teorizando ni haciendo hipótesis sobre eso, porque efectivamente esto ocurrió. Sí, pero lo que es más llamativo, ¿cómo muere Neruda? Que no estaba, en el informe también se subraya que Neruda no estaba, tenía una ¿cómo se llama? Infección urinaria, uh-huh. Qué sé yo, pero él no estaba en estado así como de gravedad. No estaba en la UTI, no estaba uh-huh. en la UCI, no estaba en estado grave, no tenía conectado suero, no tenía conectado catéter, y estaba a pocas horas de partir su vuelo y recibe una inyección irregularmente en el abdomen y muere 6 horas después, estamos hablando de 12 días después del golpe militar y por lo menos por algo se señala que es altamente probable que haya sido asesinado, porque estaba el avión listo para sacarlo y justo muere. Entonces, la clínica Santa María nunca entregó la ficha clínica de Neruda, nunca aparecieron las biopsias, como se señala, y además... Bueno, yo creo que las irregularidades se siguen cometiendo, y eso es lo que yo quiero... Bueno, yo escribí un reportaje que ha salido este domingo en Proceso, y en el fondo hago mención que en el Servicio Médico Legal, en el transcurso de esta investigación, en todo momento en muchos momentos se ha tratado de establecer que Neruda murió de cáncer. Incluso en mayo de 2013 se dio a conocer 2 informes, uno histopatológico de la doctora Elvira Miranda y uno radiológico del radiólogo clínico Jorge Díaz, en que se daba a entender que Neruda padecía de cáncer grave y prácticamente que murió de eso. Incluso la agencia EFE sacó una nota que me significó una disputa con la agencia EFE en Proceso de México, donde daban a entender que Neruda había muerto de cáncer. Ellos filtraron estos informes, pero resulta que nosotros en un reportaje de mayo de 2013 titulado Informes Defectuosos señalamos en Proceso las debilidades de estos informes, señalamos que Jorge Díaz, que era un... en primer lugar, que en ninguna parte de estos informes se señala que Neruda muere de cáncer, pero se da a entender eso. En segundo lugar, que el radiólogo que hizo el examen de los huesos y que se determinó que tenían un elevado o un avanzado estado de metástasis en la zona de la pelvis, era un radiólogo clínico sin ninguna experiencia forense, por tanto inhabilitado para estudiar huesos de personas fallecidas hace 40 años atrás, y que además la doctora Miranda no hizo un estudio que pudiera descartar que las lesiones óseas que evidenciaban los huesos de Neruda pudieran haberse originado en la radioterapia que efectivamente se realizó Neruda en Valparaíso en 1973, entre abril y mayo, y 56 sesiones, y también en el paso del tiempo. Ella no dice a qué se debe las lesiones, la atribuye solamente a la posibilidad del cáncer, y además, lo más grave, es que nunca se han dado a conocer las láminas que muestran el estado de los huesos, a pesar de que la familia lo ha pedido. Además, entre otras irregularidades que se han cometido en este caso, el perito nombrado por la familia, el doctor Luis Rabanal, que también ha tenido una destacada participación en numerosos otros casos, que fue determinante en el esclarecimiento de la muerte de José Tobá, por ejemplo, uh-huh. que ahora está en el caso Gervasi, que también ha participado en la investigación del caso Allende, y de hecho yo escribí un libro con él sobre el caso Allende. Exactamente. Él, que también recibió un premio internacional en el Congreso Mundial de Medicina Forense como uno de los mejores forenses del mundo el año pasado en Corea, por su investigación. Precisamos en Corea del Sur, por si acaso alguien se pueda confundir ahí. Claro, en Corea del Sur. Él fue marginado del equipo de peritos que investigó esta causa. O sea, la familia se quedó sin ningún perito forense, pero no solo eso, sino que además él había invitado a un perito de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, John Clark, que había accedido a ser parte del equipo forense y también fue vetado por el Servicio Médico Legal y el juez Carroza, sin ninguna razón, sin ningún escrito que avale estas decisiones. Entonces, y lo más grave es que en noviembre de 2013 se convoca a la Comisión Internacional de Expertos para dar a conocer lo que se presentó en su momento como el informe definitivo del caso Neruda, donde se señala ya así como prácticamente que... yo tengo la cita acá, la cita exacta que dio a conocer el director del médico legal y no el juez, pero que ahí se señalaba... espera un poquito, yo tengo la cita exacta y la voy a decir acá, simplemente acá. Entonces, ahí se decía... Estamos hablando con Francisco Marín, periodista, autor del libro junto a Mario Casasús, El doble asesinato de Neruda, publicado en el 2012, que ha seguido este caso desde hace mucho rato y ha estado publicando distintos reportes para la revista Proceso de México. De hecho, te quería hacer una pregunta en esa línea, Francisco, que tiene que ver, ayer yo miraba, y de hecho comencé hablando previo antes de la llamada, sobre el impacto que ha causado esto a nivel internacional. Me parece que en Chile no, por lo menos de la forma en que uno lo ve, cómo esto ha generado este impacto en términos de los medios internacionales, no lo veo tan así en Chile. O sea, mucha gente le sorprende de que en Chile mataron a su propio premio Nobel, por ejemplo. Sí, porque aquí en el fondo, aquí, pucha, este es un tema súper difícil, o sea, he tratado de difundir en este tema así del, no mi versión, sino los antecedentes concretos en este caso del transcurso de todos estos años, y ha sido bastante difícil. Pero en el Ciudadano sí hemos publicado, y alguna vez en el Mostrador sobre este caso, pero en general se tiende a recibir solamente las versiones oficiales, y justamente por eso es que algo apareció, porque esto aparece como un informe oficial desde el país de España. Pero mire, el 8 de noviembre de 2013, el director del médico legal, Patricio Busto, acompañado por el juez Carroza y peritos de la Comisión Internacional de Expertos del caso Neruda, presentó ante la prensa chilena y extranjera las que, según él, eran las conclusiones definitivas de esta comisión. Comillas. No se ha encontrado evidencia forense alguna que permita establecer una etiología médico-legal por causas no naturales en la muerte de Pablo Neruda. Entonces, como que en ese momento se intentó sellar el caso Neruda con estas lapidarias palabras del director del médico legal, y fue en ese instante en que el sobrino directo de Neruda, Rodolfo Reyes, que también es abogado de la causa, se puso de pie y expresó en voz alta y fuera de todo protocolo, delante de todos los periodistas presentes y de los peritos, que lo único que arroja el informe es que Neruda tenía cáncer, pero que no murió de cáncer, y le pidió en ese momento, delante de todo, al ministro Carroza que se pronunciara. Y efectivamente el juez Carroza le dijo que quedaban acciones por hacer, y mientras no se estableciera la verdad definitiva, el caso seguiría abierto. Pero hasta ese extremo se ha tenido que llegar, o sea, a enfrentar a viva voz delante de los peritos y de la prensa, la familia, para conseguir que no se sepulte la verdad en este caso. Entonces, yo digo que el informe del programa de Derechos Humanos constituye el primer informe, digamos, que apunta en dirección de rescatar los elementos más valiosos de esta investigación de una forma, yo diría, objetiva, y no obstante esto, creo que existen los peligros de que este caso se pueda seguir ocultando la verdad, y pueda suceder lo mismo que ocurrió en el caso de Allende, que finalmente se estableció que Allende se había suicidado en circunstancias que habían pruebas incontrovertibles que demuestran que él recibió dos impactos de dos armas distintas en su cabeza. Entonces, yo creo que todo esto apuntaba a validar la absurda versión oficial de que Neruda murió de caquexia por metástasis de cáncer de próstata, pero afortunadamente este informe Creo que puso luz en el tema y esperamos que la nueva dirección del programa de derechos humanos del Ministerio del Ministerio del Interior, que hasta hace poco estaba dirigida por Francisco Gas, pueda ser consecuente, pueda ser profesional y mantener, digamos, la acuciosidad que ha tenido en el caso Neruda, pero también en múltiples otras causas de derechos humanos en las cuales también han habido fuerzas que han tratado de impedir su avance. Francisco, te queremos agradecer el contacto. Esto da para largo, hay un montón de detalles, hay un montón de cosas. Me parece que el informe, que son cerca de 11 páginas, insisto, fechado en mayo, ayer recién se conoció, este fue entregado al ministro Mario Carroza por parte del Departamento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que estaba encabezado en ese entonces por Francisco Ugas, que ahora recientemente dejó la dirección de ese departamento. Y esperemos que se siga sabiendo la verdad. Me parece que lo interesante para rescatar del informe finalmente es que parte desde casi el sentido común, recoge los hechos objetivos y llega a una conclusión inequívoca de que por lo menos de cáncer no murió. No existe autopsia, no existía ficha clínica, y no había un expediente histológico ni una investigación histológica respecto a la muerte de Neruda. Muchísimos vacíos que llaman la atención de que han pasado 40 y algo años, que 25 desde que estamos en esta transición democrática, y que hoy día recién se esté tratando de saber la verdad de lo que ocurrió con uno de los que se jacta constantemente en este país de decir tenemos un premio Nobel de literatura, a una la escondemos porque su sexualidad nos complica, y al otro, bueno, está el premio Nobel, ¿qué más? Un par de poemas, pero no se rescata lo que debería rescatarse con todo personaje importante, trascendente, de más que de un país, de una sociedad, que tiene que ver con su verdad. Así que queremos agradecer también a Radio Villa Francia, y creo que lo más importante, así que en el fondo tanto el programa de derechos humanos como las investigaciones que hemos realizado, y sobre todo lo que ha sostenido Manuel Araya, que en el fondo queda demostrado que era falsa, absolutamente falsa, toda esa lectura de los hechos que trató de imponer la dictadura, pero también la Fundación Neruda, en orden a que Neruda llegó agonizante a la clínica de Santa María. O sea, el embajador Martínez Corvalá, yo hablé con él, también él testimonió ante la justicia chilena, te cuenta que Neruda estaba totalmente normal, o sea, estaba algo decaído, pero incluso me decía que tenía súper buen humor, que hablaba, que estaba totalmente bien. Lo vieron múltiples testigos que lo encontraron en estado normal de salud, y resulta que poquito antes de irse a México muere repentinamente de una causa inespecífica. Así que eso, estamos atentos a cualquier comunicación de ustedes siempre, y los felicito, y harta Nehuen para todo lo que realizan. Vamos a estar conversando también en lo pronto con Francisco Marín con respecto al tema del proceso también que está llevando a cabo la gente de Rapa Nui. Tú has estado investigando en terreno y has estado también ahí reporteando in situ lo que está ocurriendo, así que vamos a estar en lo pronto también conversando con eso que cada vez escala. Mucho excelente, más. Excelente, excelente. Muchas gracias. Un abrazo grande, Francisco. Ya, abrazo grande. Que estén bien. Chao, chao. Volvemos entonces a este programa matinal de Radio Villa Francia. Estamos hablando con Francisco Marín, periodista de la revista Proceso de México, corresponsal en Chile de la revista Proceso de México, que ha llevado a cabo no solamente la investigación de Neruda, sino también ha visto la de Allende. Estuvimos acá en el panel conversando hace un tiempo. Y es importante, insisto, en términos de verdad histórica, pero llama la atención una conversa que teníamos ayer, de hecho, con Francisco, cuando uno también dice, bueno, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Es que la verdad nadie quería mover mucho la cosa, no querían molestar a los milicos, y la verdad así es como, imagínate una investigación de la muerte de Neruda en los 90. Estáis loco, porque hay responsabilidades, pues si Neruda no muere solo, hay una orden. Y hoy día recién en el 2015, estamos diciendo, lo que ya tenemos claro, dice este informe, es que de cáncer no murió. O sea, desde que de cáncer murió Neruda, no murió de cáncer. Y lo más probable es que murió producto de una de algo que le inocularon en una inyección que habría tenido Neruda por parte de una tercera persona, o sea, término externo a Neruda, en su estómago. Eso es por lo menos lo que plantea este informe y que ayer, insisto, causó conmoción mundial. Este informe que publicó el diario El País. De hecho, también llama la atención eso, lo publica el diario El País. El informe oficial no lo publican los medios acá, y obviamente el diario El País, como marca pauta, sobre todo para este lado del mundo, fue noticia en casi todos los países. De hecho, era bien llamativo esta conmoción por lo que es el asesinato de Pablo Neruda, o a la alta probabilidad de que este fuera asesinado, según señala el informe, para ser súper fidedigno respecto al tema de la información que entregó el programa de derechos humanos al ministro Mario Carroza, según la investigación y la indagación que ellos mismos habían realizado. Así que un Neruda asesinado. Otro más que se sumaría a una lista más o menos ya larga de gente que recién se está investigando o que recién podemos tener cierto grado de certeza respecto a la información. Tema, como fue la transición. Sí. Y una lista que puede seguir aumentando si se sigue indagando, porque la verdad que hay bastante personas que fueron asesinadas en esa época y que pasaron por, no sé, por otro tipo de cosas. Así que no ha sido aclarado hasta ahora. Exacto, no se ha aclarado todavía. Así que es importante lo que están averiguando ellos. Se está dictando lo que ya se sabía, y eso es importante, y cómo acá se ha hecho oído sordo al tema, y es potente el titular ese, de, o sea, la frase esa que mencionaba el Toño de que el Estado de Chile mató al premio Nobel de acá, ¿cachai? Igual es fuerte. Claro, o sea, si uno empieza a ver que asesinen un premio Nobel, obviamente no es primera vez en el planeta que un premio Nobel es asesinado, pero lo más terrible es que se haya ocultado aquesto y hayan sido cómplices, no solo todos los que estuvieron de una u otra forma cerca de la situación y participaron, sino que además los gobiernos posteriores que han sido cómplices al no ponerse serio para que haya una verdadera investigación a fondo de poderse saber qué es lo que realmente sucedió. Dejarlo en que, no, esto ya, y dejémoslo ahí y no lo toquemos. Entonces se hacen cómplices. Entonces, ya llama la atención, por decirlo menos, que se hable de que estamos en una democracia, que acá las leyes funcionan. Estamos viendo de que cuando hay alguna situación que pueda incomodar a un sector del país, como en este caso los militares, se hace oído sordo, se tapa y se olvida, y se trata de ocultar toda la verdad y se hacen cómplices. Sí, y no tan solo con el caso de Pablo Neruda, sino que con cuántos casos más. Bueno, el de Eduardo Frei Montalva, así hay varios casos. De hecho, ¿cuánto tiempo pasó el tema de Montalva también? Sí. Y todavía está ahí en... O sea, ya hay cierto grado de certeza de que fue asesinado, pero la forma, en términos... Claro, que uno llega en un momento determinado a una cierta verdad. Lo que intenta es ponerle los detalles que implican el proceso, el cómo. Y los responsables directos. Que probablemente no lo sabremos. Lo más probable. Entonces, ahí es donde, insisto, hay una deuda gigantesca. Sí. Respecto, insisto, a lo que tiene relación con la muerte, no solamente de personalidades, sino de muchísima gente que han pasado muchísimos años y que no se ha querido investigar. Había una negligencia real, una negación de justicia, pero por sobre todo el cuidado del status quo, no molestar, no pisar los callos, no dar. Incluso llamaba, insisto, poderosamente la atención que esta noticia fuera de conmoción mundial y no acá en Chile. Bueno, si bien es cierto, esto no es nuevo. De hecho, están los trabajos del propio Francisco Marín junto a Mario Casasú, que en el 2012 ya publicaban este libro sobre el asesinato de Pablo Neruda. también ha hecho un trabajo junto a Luis Rabanal, en ese caso, el perito que estaba mencionando Francisco. Luis Rabanal, que es un perito, pero de primer nivel mundial, y que ha estado también investigando, por ejemplo, lo que la posible asesinato de Salvador Allende. Cosas que quedan ahí en el tintero y que vamos a estar, vamos a seguir revisando y vamos a estar conversando con Francisco, incluso de otros temas, como lo anunciábamos ya, el tema de Rapa Nui, donde él ha estado ahí, haciendo un reportaje bastante en profundidad respecto al tema del Parlamento y que hemos estado ahí también consignando y revisando. El tema es bastante preocupante por lo demás. Sí. En un país que preocupa todos los días. En un país donde ayer supimos que ya vienen los juicios abreviados, por tanto hasta aquí queda la cosa en el caso Penta. Por ejemplo, ya estaría salvándose uno de los grandes, que es el caso Jovino Novoa, que era quien estaba encargado de repartir la plata de Penta en el partido. O sea, no es un tipo menor, pero hay una salida, esto se llama salida alternativa. Qué lindo. ¿Ah? No es extrajudicial porque está dentro del proceso, el tema del el juicio abreviado. Esto evita que haya un juicio oral, o sea, no vamos a ver a Jovino Novoa yendo a los tribunales, teniendo que declarar, como lo vimos, por ejemplo, en el caso al principio del caso Penta, cuando, ¿se acuerdan? Ustedes teníamos ahí las declaraciones y teníamos los juicios que causaron bastante expectación también. Con los políticos propiamente tal han sido bastante cuidadosos. Sí. Y eso lo hemos visto todos y todas. Todos hemos visto cómo se han tenido un cuidado, pero con pinza, contrario al llanto constante que tienen los parlamentarios. Dicen, no, con los políticos nos culpan primero, no tenemos un debido proceso, quedamos como culpables para la sociedad y a lo mejor no somos ni culpables. De hecho, por ejemplo, ayer salió Víctor Pérez, el mismo pelotudo exactamente, del que decía, ¿para qué las farmacias populares si los pobres ya tenían remedios gratis? Exacto. Diciendo, bueno, esto comprueba de que Jovino Novoa era inocente. Oh. Ojo, de hecho, cuando están los juicios abreviados, lo que se confirma es la culpabilidad. Pero porque obvio, lo primero que tiene que hacer el juzgado es reconocer que es culpable. Y de allí parte el juicio abreviado. Parte desde esa base. ¿Qué onda esta gente, oye? Así, po. Miente que siempre algo queda. Eso. Claro. La famosa frase de Goebbels, ideólogo del régimen nazi. Uh-huh. Jefe de prensa. Ideólogo. Claro. Que estuvo en este lineamiento generalizado de que al final miente que algo quedará. Se ha ocupado mucho en este último tiempo. Sí. Muchísimo. O sea. Muchísimo. Es que hay algunos que mienten deliberadamente y otros mienten porque la verdad el copy-paste les da para eso. No hay un análisis fino ni nada, sino encontraron algo que no, encontraron simpático o que les puede generar mayor like y lo copian nomás. No hay una indagación un poquito más fuerte. Hay un desalojo en estos momentos en el sector de Paipote, nos llegan información ahí. Un desalojo que tiene que ver con los damnificados que nos enviaban allá desde complicado, porque todavía hay damnificados en la zona norte, en el sector de Paipote. Qué mal, con fuerza especial y camionetas del gobierno se están desalojando a las personas que vivían ahí en el sector de Paipote. Mala ¿qué? Cosa, pues, ¿qué te voy a decir? Malísima cosa. yo estoy revisando unas notas a la radio, les dejo ahí mientras, porque está medio complicado, hace varios días la radio, el flujo aumenta, no para. Así que a veces les pedimos un poquito de paciencia respecto a eso. Ya hemos comprado, agrandado el servidor, pero es que la verdad los flujos cada vez son mayores, entonces a ratos tengan paciencia con eso. Sí, y a mí me llama mucho la atención eso y lo encuentro maravilloso. Obviamente hemos tenido una alta sintonía en todos los programas de la radio, lo que es buenísimo. Así que, nada, pues agradecido de eso. Perdón. Sale. ¿Qué? Es récord de sintonía las hijas de Afrodita, perdóname. Oye, pero no, en serio, muchas gracias a toda la gente, porque la verdad que independiente de que tengamos un poco más lenta la página web, eso es gracias a las visitas que tenemos. y se agradece. Y como decía el Toño, ya ampliamos el servidor la otra vez, pero cada vez sube más la sintonía, así que nos queda más lento todavía, sí. Así que hay que volver a hacerlo. Es por eso que vamos a generar algunas actividades para poder mejorar el trabajo. Y este domingo voy a aprovechar al tiro. Y este domingo tenemos una tallarinata a beneficio para juntar fondos para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Entonces es importante que el domingo vengan a comer unos ricos tallarines acá a la Estepas 845, acá en Villa Francia. Vamos a tener una tallarinata, pueden llegar a partir de la 1 de la tarde, que va a estar ahí todo listo ya. Pero los que se quieran venir antes, no hay ningún problema. Nosotros vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, así que lleguen a la hora que quieran. Sí, una tallarinata a beneficio. El plato tiene un costo de 1.500 pesos, accesible a todos la gente. No hemos coludido con nadie. Sí. ¿No? No sé. No, en el proceso. Si en un momento llega fiscalía, yo me declaro. Oye, tú siempre te descartáis de todo. Sí, me descarto de eso porque no he estado en la colusión del tallarín. No. Yo sé que hay una colusión. No hay colusión. Sí, sospecho y ahí tengo fundada. Hay algunas marcas que están. Sí, de hecho, prefieren unas pues, sobre otras. Ah, hay unas que tienen más salsa que otras. No, hay un tema ahí. Hay una colusión. Ya, bueno. Hasta que no prueben lo contrario. Pero ahí miente. Claro. ¿Cómo era? Miente. Pues, ahí la Carmen se mandó un mate. No hay colusión, chiquillos. Solamente hay solidaridad, exacto. Ahí vamos a estar toda la tarde entonces, pues vamos a tener tecito, café también, ensaladita. Así que vengan para acá, vengan con sus hijos porque hay un espacio bastante grande para que puedan correr los niños. Vamos a jugar también, vamos a matear con ahí el robot de madera que nos auspicia con el mate. No, saquemos los mates de acá, po. No, mate para tomar, po. Ah. No, no es mate. Estamos diciendo que no la colusión y nos trae un mate, po. Pero qué onda. No. Así que los esperamos el domingo entonces, y los que no puedan venir porque están a distancia o porque, no sé, tienen otra actividad, pero de todas formas igual quieren colaborar, tienen que solamente mandar un correo a info@radiovillafrancia.cl y se les va a enviar de vuelta la forma en que puedan colaborar con nosotros. Así que manden correo desde ya, planifiquen el domingo familiar con nosotros y vamos a estar todos los de la radio ahí para esperarlos. Oye, bájate el volumen, sí, pues Carlos Muñoz dice, acá al menos escucha toda la cuadra, volumen fuerte y todas las casas en silencio. Escuchan al holding, dice. Oye, nadie, a los Pacos, tú tienes problemas, ojo. No, en mi casa pasa lo mismo. A todo volumen, sí. ¿Mm? No han llegado, no reclamo, no, decir, no han llegado, oye, sé que el otro día pasé por allá y estaban escuchando la radio. Pucha, en mi casa mal, pasa digo. Lo mismo. ¿Qué querés que te diga, pues? ¿Ah? Yo no lo haría. No, yo sí. Yo no, yo me desconecto. De hecho, escucho... ¿Tú te descartáis de todo? ¿Qué atro? Sí, yo de hecho escucho, ¿cómo se llama? Radio Corazón cuando llego a la casa. Ay. A Willy Sabor, así, unas cosas así, Radio Candela y todas esas cosas así. No, que escuchar Radio Vía Francia. ¿Para qué? Pero bueno, llego acá y claro, cambio el switch y todo lo demás. A propósito de ese tipo, saludo a Don Rubén, que está aquí. Hay un programa de música tropical que va de 4 a 6 de la tarde los días domingos, por si acaso, si no es broma, que lleva muchísimos años en la parrilla. Así que recuerde, los domingos de 4 a 6 de la tarde está el Chispa Latina. Tina, me encanta ese... Sí, sí. Es que tiene una cuña así. Sí, es verdad. El Rubén. Pablo Benavides, saludo a Masquitral, dijo el picado también. Pablo Benavides dijo, yo lo reemplazo. Sí. Ah, sí. Next, dijimos. Él quería venir a reemplazar. No está Masquitral. No. Max. Sí, que ahí estoy leyendo algunas cosas, no leí de antes. ¿Qué pasó con Eugenio Tironi? Cuenten, manden ahí este Vinicius, ¿qué echarlo de Eugenio Tironi? No, yo por lo menos hasta el momento no. Volví a la vida hace muy poco. Indomitus dice, eso se llama dividir, a propósito de lo de antes que están hablando del registro civil o demás. Dividir para gobernar, recursos de todos los gobiernos desde las monarquías absolutas, o absolutas, dice ahí, pero se entiende, absoluta. Es manejar al pueblo o a un pueblo ignorante. Tenerlo así. Sí. es el poder de ellos. Sí. O desviar la atención para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, tú pones la tele ahora en la noticia, que es para lo único que la prendo yo, y lo único que veis son portonazos, que el asalto, que la delincuencia, que la cuestión, y después un poco de noticia. Claro. Eso, entonces, para desviar la atención. Sé que Pablo Benavia mandaba aquello. Me van a decir que Allende no se mató, sino que lo suicidaron. Basta de odiosidades, miremos hacia el futuro, lejano, muy lejos, dice Ernaut en su humor diferente, que acá, por lo que entiendo, le manda salud a Chile Oculto. Dice, es tan chantita que los están sondeando desde el foro Bielsa. Ay, sigue sumando gente a ese foro de progres. Está bien, me parece. Me parece estupendo. Así con el tema. Lo de Eugenio Tironi me intrigó, así que le voy a dar una búsqueda a aquello. Sí. Sí, interesante saber qué está pasando, ya que están hablando acerca de eso. ¿Con qué habrá salido ahora? Así que una vez que se investigue y sepamos, les informaremos. Bueno, la situación de lo que hemos estado conversando estos últimos minutos en cuanto a... ¿De la tallarinata, dices tú? Sí, a todo esto de las organizaciones que puedan o llevan a cabo algún tipo de actividad para poder subsistir, porque es difícil. Nos es muy difícil poder mantener un medio en el cual, donde estamos insertos en una sociedad de consumo, entonces pelear contra eso es muy complicado. Es complicado. Pero a pesar de todo, salimos siempre adelante. La radio ha pasado por momentos bastante críticos en ese sentido y ha salido adelante, como dices tú, de estos 25 años. Y eso es un logro. Ahí falta la música. Pam, pam, pam, pam, pam. Claro. Tan, tarán. Un año más. Sí, podríamos hacer un Oye, año sí. nuevo. Sí. Hemos sobrevivido a mil situaciones complicadas y aquí estamos. Y lo bueno es que hemos ido mejorando cada vez más. Hemos enfocado todos los dineros que logramos recaudar en mejorar la calidad de la sintonía, de la página. No sé, pues, así que nada, pues chiquillos, pues apoyar las radios comunitarias, no tan solo esta, sino que usted ubique dentro de su sector cuál es la radio comunitaria que se financia a través de la autogestión y vaya y apoye. Claro que este domingo nos tienen que apoyar a nosotros, pero preocúpese el resto del tiempo de las radios comunitarias que están alrededor. A propósito de actividades, les quiero recordar que hoy, viernes 6 de noviembre a las 21 horas, la Junta de Vecinos de la Villa O'Higgins, que está allá en el Lingue 330, se pueden bajar ahí entre Aeropuerto y Las Rejas por 5 de abril, porque pueden entrar ahí por una de esas calles, uno de esos pasajes, en el Lingue 330, ocupe Map City o Google Map, qué sé yo. Va a estar Casquivano a 3.000 pesos. Va a haber una actividad, la cual el plato fuerte, en términos de la música de Casquivano, para juntar dinero para el 69 aniversario de la población Los Nogales. Esto está organizado por Amigos de Nogales, así se llama la agrupación que está invitando. De hecho, está la información ahí también en el Facebook de la radio. Si quiere ir a aportar allá para esta actividad, a 3 lucas está. Buenísimo. Y el domingo, guarde unas lucas, no las gastes todas allá viendo Casquivano. Obvio. Y vaya a comprarse un plato de comida. Aparte que desde ya empiecen a separar nuestro dinero. Y le sigue dando... Pero si es nuestra plata. Sí. No se la tienen que gastar. Pero ahí vemos que es importante colaborar con las organizaciones de base, las organizaciones sociales, las organizaciones de los vecinos que intentan o trabajan por tener una relación mucho más... más linda, digamos, entre ellos, para poder construir. Y nosotros hemos comprobado a lo largo de estos 25 años que no necesitamos grandes empresas para poder sobrevivir y que no necesitamos de nadie para poder estar donde estamos. Nosotros lo hemos hecho a punta de puro esfuerzo y buena relación con las personas. Hay una cantidad de gente increíble que nos apoya, en tanto en sintonía como en cualquier actividad que nosotros programamos. Nos encontramos con ellos en la calle, en las marchas y todo, y siempre nos están apoyando en cuanto a la información que damos, así que tratamos de hacerlo lo mejor posible, así que, y para seguir con esta linda labor y para poder seguir demostrando que nos podemos mantener solo, o sea, nos mantenemos gracias a usted. Así que no, el domingo, claro, venga. Su propina es mi sueldo. Su propina es mi sueldo, sí. ¿Qué pasó? Vamos a cobrar hasta el papel higiénico que vamos a poner en el baño. Que no es colusión. Oye, buena idea ese, el tema del papel higiénico, ¿no? No, vengan nomás. Bueno, aquí lo vamos a pasar bien. 1.500 pesos no es una cuestión para desfinanciarse. Pablo Benavides es sincera y dice, nunca he querido ser panelista del matinal. Que se sepa, solo soy un progre jubilado. Viste, está ahí pelándolo. No, pero él se asume así, está bien. Se transparenta. Por eso. Me parece estupendo. Pantallazo, guárdenlo por si acaso. Va, sí. Va a servir. Y agrega la Carmen cada vez que dice, nuestro dinero está más cerca de Gollum. Ah. Gollum es ese personaje del Señor de los Anillos que dice, my precious. Que es mi anillo. Buena onda. Buena onda. Hoy las comparaciones. No, así son todos aquí. Ustedes le dan esa confianza. Yo no sé para qué. Tú les das. No, está bien. Después viene la mano de vuelta nomás. Después no se quejen. Eso es todo lo que uno pide. Ya volvamos a la información. Ya, por favor. Mejor será. Sí. Estaba viendo que ya había críticas, obviamente, a Eugenio Tironi, que estaba comentando en algún medio sobre la encuesta y cómo estaba repuntando Bachelet. Y les recordaron que él era asesor de. Su consultora asesora de Salcobran. Pero bueno, Concertación, nueva mayoría, Salcobran, sí. Empresa, más o menos como no hay mucha diferencia. Uh-huh. De hecho, y aparte porque ha ganado fuerza, de hecho volvió a la Moneda Eugenio Tironi. Está ahí también asesorando al gobierno para salir de este tránsito. ¿Tránsito? Bueno, entre asesorar una empresa, asesorar un gobierno, tampoco hay mucha diferencia. Uh-huh. Esa ha sido, hay gente que le dice las dos almas. No son dos almas, es una sola, de la misma lógica. No hay dos almas acá. Y más lo que contratan gente o traen gente a la Moneda para poder salir de este trance, como decían. ¿Y se podrá salir de esto? ¿Podrán ellos salir de esto? Esa es la pregunta. Ellos creen que sí. Ellos están convencidos. No, vamos a reestructurar todo esto porque hemos perdido credibilidad y todo, y vamos a seguir ahí trabajando y todo. Y al final, interesante, cada vez peor. A ver, esta semana hubieron tres encuestas. ¿Ya? La primera se jodió sola. La presentación de la encuesta fue horrible. Me refiero a la CERC Mori, encabezada por Marta Lagos. Y digo que fue horrible porque durante la conferencia de prensa fue bochornoso para la consultora y para la propia Marta Lagos, que hay un video, de hecho, que está circulando, en el cual ella incluso empieza a corregir los datos ahí mismo, delante de los periodistas, y dice, oiga, no da 100, da más de 100, hoy no me di cuenta, hoy va a despedir a alguien. No, horrible, así mal. Entonces, la verdad, no tuvo mucha repercusión porque fue ordinaria. Ya, ok. Dicho eso, quedaron dos encuestas en la palestra en la semana, la de Adimar, que le da 4 puntos más de lo que era la baja, entre 3 o 4 puntos en términos de repunte, por así decirlo, si es que se lo puede llamar repunte a eso, pero por lo menos no sigue cayendo el caso de Michelle Bachelet y suma 3 puntos, mantiene un alto rechazo, que es el tema de la mayoría, pero se da un punto de inflexión ahí, cosa que salió a ser celebrado por mucha gente de la nueva mayoría diciendo, hey, este es el camino, esta es la forma, este es el cuento, sabíamos que esto iba a ser un tránsito breve. Mucha alegría. Y sale el día de ayer la encuesta de la UDP que le da puntos menos a Michelle Bachelet. De hecho, llega a 20 puntos, el más bajo en términos de aprobación que ha tenido un presidente. Volvemos aquí ya al tema de la esquizofrenia. ¿A quién le creemos? Y aquí viene una disyuntiva ética, moral y esquizofrénica. Que es que salga hoy día la gente de la mayoría y decir, no, la que es de verdad es la de Dimarc. Cuando la han cuestionado toda la vida, porque claro, es de Sergio Méndez, amigo de Sebastián Piñera, y que siempre dice, no, es que Adimar lo que pasa es que es facha. O le creen a la metodología de la Universidad Diego Portales, que un tema académico, pero tampoco tan objetivo en términos políticos. Hay temas políticos, pero tiene una metodología más académica, si uno lo quiere ver así, o por lo menos la referencia que se da. Y en ese sentido, la encuesta para Bachelet es muy mala. ¿Qué hace frente a eso? Yo no me gustaría ser militante de la mayoría. Así como, ¿qué hago? ¿Le creo a esta, pero que está animar, po? ¿O le creo a esta otra? Yo creo que le van a creer a la que arroje más. A la que más le conviene. Exacto. Nada cuando más, venga la del Centro de Estudios Públicos va a ser interesante. ¿Qué va a pasar cuando aparezca la encuesta del Centro de Estudios Públicos y todos nos recordemos de Eduardo Mate? ¿Qué le va a pasar a eso? ¿Qué va a pasar en la Teletón? Son grandes preguntas que hacemos acá. Yo creo que la Teletón va a ser muy distinta este año. De hecho, ya sí, hace el año pasado había una cosa como media enrarecida. Yo creo que este año se va a instalar la discusión ya fuerte respecto a esta forma de hacer la Teletón, de que tiene que ver con un lavado de imagen. En definitiva, lo que el plus, más allá de lo que se pueda donar y todo el altruismo falso que supuestamente hay, el tema del lavado de imagen, donde los niños finalmente son ocupados como accesorios. Exacto. No, pues necesitamos una política seria respecto al tema de la discapacidad. Necesitamos una política seria, sistemática, constante. Necesitamos educación respecto al tema de la discapacidad. Necesitamos que la salud pública se haga cargo del tema de la discapacidad. No estar viendo si hay cupo o no, si juntaron la plata para poder hacer un centro en tal lado donde no hay. Yo creo que incluso es más, que la Teletón debería ser donada finalmente al Estado y que se subvencione y que se agrande. No creo que los empresarios tengan problemas con eso. No creo que tengan problemas con que... ¿Con donar plata para el gobierno, decís tú? No, no, es que estaba hablando del Estado, no del gobierno. Los gobiernos son transitorios. Sí. Del Estado, porque se supone que lo que le importa son los niños. Obvio. Se claro supone. Sí. O no. Pero es que ahí hay una situación que a mí me llama la atención mucho. Y en cuanto a que los empresarios hacen toda una campaña, hacen todas sus marcas son puestas en todos los medios de comunicación y en las calles para poder lograr que la gente colabore comprando aquellas marcas, ¿sí o no? Y se supone que esa plata va a la Teletón. Bueno, primero, sucede que no toda esa plata va a la Teletón, porque las marcas antes ya han tenido un compromiso con la Teletón para ver cuánto van a entregar, dependiendo, porque ellos ya tienen una idea más o menos de cuánto van a ganar. Si ganan más, es para ellos. Pero además, una vez de que la Teletón pasa, ellos presentan la ley de donaciones. Por lo tanto, se les devuelve el dinero que ellos donaron. O sea, que donó usted. Entonces, ¿qué sucede? De que el que está en final haciendo, está colaborando con la Teletón directamente, somos todos nosotros y no solo grandes empresarios. Por lo tanto, si en el futuro próximo la Teletón fuera financiada por el Estado, como dice Antonio, y fuese justamente el Estado el que se preocupara, además de todo lo que significa ayudar y colaborar y hacer toda una mentalidad en favor de los discapacitados en este país, no habría ningún gasto extra del Estado. Ningún gasto extra, porque el Estado está financiando la Teletón. Si finalmente esto es todo un negocio, sí, eso lo tenemos todo súper claro. Claro, un negocio lo que pasa para es las empresas. Entonces, por lo tanto, se le quitaría ese negociado a las empresas y estaría muy bien. No. Y que sea el Estado quien se encargue, porque es el Estado el responsable de aquello directamente. Sí, lo tenemos súper claro. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que esa institución sobrevive por nosotros, porque nosotros somos los que compramos el producto, nosotros además vamos al banco a depositar, nosotros pagamos todo. Y más encima los impuestos, y más encima le llenamos los bolsillos a ellos, porque ¿para qué estamos con cosas? O sea, ellos se hacen millonarios con la Teletón. Uh-huh. Entonces lo tenemos súper claro, esto es un negocio. El Don Francisco se lleva buena parte de lo recaudado también. Y la gente, o sea, los empresarios liberan impuestos, como dices tú. Eso lo tenemos súper claro. Creo que la manipulación que se hace con los niños a mí me parece asquerosa. Claro que sí. Porque es para llegar al sentimiento de las personas y sentirse culpable por ir a dejar una luca al banco o por no comprar el yogur de la marca o por no comprar el confort de la marca, ¿cachai? Entonces, eso a mí me parece asqueroso y eso es lo que se tiene que terminar. El usar a los niños para beneficio de ellos, porque esa es la verdad. Y durante todo este tiempo, y sobre todo durante esas 27 horas que dura la Teletón en la televisión abierta. 27 horas de amor, que son siempre un poquito más, de hecho, hoy por hoy. Claro. Hace rato. Y sucede de que durante todo ese periodo, a los niños son utilizados. Obvio. Y son utilizados y son mostrados y cosa de sensibilizar a la gente en cuanto a la situación de estas personas y para beneficio propio. Y eso si la discusión no es si la Teletón hace una buena labor o no. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Obviamente ellos hacen... ¿Quién lo financia? Exacto. Ese es el problema. ¿Y cómo se aprovechan para financiarse? Eso es lo que hay que esclarecer. Cierto personaje en su beneficio propio. Sí, porque son 27 horas que además tenemos que estar manteniendo a todos los que están ahí. Con comida, movilización, y eso sale de nuestros bolsillos, que les quede claro. No es que, yo voy a colaborar en forma gratuita, sale el animador X diciendo eso. Mentira. Nosotros lo tenemos que financiar, su alimentación, todo eso. Y no me parece extraño que cada uno de ellos también se lleve cierto... No estoy diciendo que lo hagan, pues está claro que Don Francisco lo hace. Pero no sé si el resto lo hará, no tengo idea. Pero más allá de eso, si usted colabora o no colabora, está colaborando igual con su impuesto. Para mí la mejor opción para quitarse la culpa es ir directamente al centro de rehabilitación y a lo mejor ahí dejar su aporte. Pero no a través de una empresa o de un banco, no, nada. ¿La Fundación Teletón está compuesta por los directorios que son los empresarios? No, lo tengo claro. Pero es para decir que para quitarse la culpa de la gente, que decir, ay, no fui al banco a depositar la luca, no compré el yogur, por lo tanto no colaboré y me siento mal. El banco es parte del directorio. Por ejemplo, parte del directorio, son partes del directorio de la Fundación Teletón. El caso de Carlos Alberto Delano fue presidente del directorio de Teletón. Yo creo que lo que debemos hacer es presionar de que hay una política verdad. Uh-huh. Hoy ya decimos, oye, porque ¿cuál era el argumento acá? El argumento es, bueno, no tenemos nada, ¿cachai? Por último, con esto se hace algo. Ok, te lo compro. Uh-huh. Pero venir casi después de 30 años a decir eso, pues hace 30 años donde no había una política profunda y real. No, para eso tenemos la Teletón. No puede ser. De hecho, encuentro maravilloso. De hecho, hay gente muy bacán trabajando en la Teletón. Uh-huh. Y eso es lo que debería potenciarse. Uh-huh. Pero ¿por qué tiene que estar dependiendo de la caridad y de la evasión tributaria de la empresa? ¿Por qué? Es que es la manera que ellas donan. Porque, a ver, uno de los gastos que tienen mayormente la empresa, y por eso les preocupan casos como los que estamos viendo hoy por hoy, más habituales, el tema de la imagen. La imagen es plata. La imagen tiene que ver con el costo y con el mercado que tú puedes llegar a alcanzar. Por ejemplo, asume la papelera, en el caso de SMPC, que va a tener pérdidas porque su imagen fue dañada. Si su imagen mejora, más venta tiene. Por eso se contratan a consultores como Eugenio Tironi, como el Guatón Correa, ¿cachai? Como a la Vitar y todo lo demás, porque tienen en su registro, por así decirlo, en términos de áreas de experticia, no solamente el tema de conflicto y de crisis, sino el tema de imagen. Y la imagen, en una sociedad que vive de la imagen, es sumamente importante. Por tanto, este tema, por ejemplo, no sé, pasa también con los rostros televisivos, o sea, estar en la Teletón les daba un plus. Hoy día ya no tanto, pero les daba un plus, estuvieron, hoy inauguró este, estuvo en el horario prime este otro, y te daba un poco el estatus, porque era una plataforma para poder, o sea, digámoslo, en un momento determinado era lo único que había, en términos de lo que había en la televisión, ¿no? Uno tiene la posibilidad del TV cable, o de verse un DVD, o estar viendo una película en internet, qué sé yo. No había esa posibilidad. Era una cadena y una cadena. Si te gustó bien o si no apagáis la tele. Pero eran 27 horas. Que siempre son un poquito más. Porque si en las 27 horas se supone que termina eso de en las 12. Pero hemos tenido teletones que duran a la 1, 1 y media, tirado para 2. Entonces, en ese sentido, permitimos que se les lave la imagen a la empresa impunemente. Ahí llega Carabinero a donar con su cosa, pero nada dicen de un montón de discapacitados que no solamente tratan mal. Tenemos un caso de un desaparecido en Alto Hospicio, el caso José Vergara. Sí, entonces, tenemos ¿en qué cambia? Viene después un, qué sé yo, gerente de un supermercado y viene con un niño o una, qué sé yo, chica o un chico en silla de ruedas y dice, no, nosotros somos inclusivos, y hacemos que trabajen acá también. Como si fuera, como si ustedes haciendo un favor. Esas personas son capaces. De hecho, ahí en parte el tema de la discapacidad en la cabeza. Pero por sobre todo, que eso no asegura que tengan buenos sueldos, que tengan buenas condiciones laborales. Tema, sí. Po. Claro, es un tema la Teletón, sí. Es importante. Además que no atiende al 100% de los discapacitados. Exacto. Del país. Y eso también es grave, porque hay gente que queda fuera. Hay gente que necesita ser atendido, necesita tener la ayuda y no la reciben. Y ese es una responsabilidad del Estado. Que todos las personas discapacitadas tuviesen una ayuda de parte de esta institución. Al final, cuando uno mira todo esto, insisto, yo no digo que, por ejemplo, el caso de la Teletón, uno ve historias tremendas y queda esa sensibilidad y después, bueno, y que explica un poco también con este tema de esquizofrenia, así como estamos todos llorando y después vamos con el grupo de baile de los chicos, de los jóvenes que vienen a hacer no sé qué cosa. O vamos con la Vedetón, o vamos con ese tipo de esquizofrenia que tiene que ver con todo lo que tiene que ver nuestra sensibilidad, nuestra culpabilidad, nuestras emociones. Así está la cosa. Así está planteado lo que tiene que ver con la Teletón y que va a generar una discusión que está generándose hace tiempo que me parece necesaria. Sí, y con el tema de la sociedad, a mí igual me llama la atención el tema de que empieza ya la publicidad de la Teletón y todos van los discapacitados y todos vamos comprando las cosas que están en la Teletón, ¿cierto? Vemos un discapacitado en la calle y prácticamente nos ayudamos, pero el resto del año son invisibles al parecer, pues. No todas están todas las, por ejemplo, no sé, yo pasé por un momento por una etapa así y lo puedo decir por carne propia. Las calles no están adaptadas para un discapacitado. O sea, las veredas están rotas, las ramplas esas que supuestamente son para eso, o son muy altas o tienen un centímetro de altura, que eso ya significa levantar silla de ruedas. Por lo tanto, no están adaptada la calle para eso. La gente camina mirando el celular, mirando la vitrina, y si tú pasas a llevar a una persona que anda con bastones, simplemente tú la botas, porque los bastones le dan el equilibrio a la persona. Si tú la empujas, se cae. Y yo lo he visto en la calle. Entonces creo que, por ejemplo, las mismas micro estas del Transantiago, la gran parte de los asientos para discapacitados o tercera están arriba, hay que subir un escalón, hay gente que no puede hacer eso. Sí, entonces hay que hacer transformaciones reales, de verdad. O sea, esto de la parafernalia, de que estamos a prontas de una Teletón y que estamos todos con ellos y que ayudemos a la persona y todo, no sirven. No sirven. Cuando no hay cambios reales, cuando no está adaptada la ciudad para la presencia de un discapacitado. Pero también se da otra cosa. La gente que no está de acuerdo con la Teletón por todo lo que hemos dicho hasta ahora y que reclaman, ¿cuándo comienza la Teletón? Termina la Teletón y se acabó el discurso. Pero es que pasa y durante el año, pero por eso. Bueno, ahí es donde nosotros apelamos el tema de ser coherente. Sí, eso, que ahí, pasa, ahí está el asunto. Con todas las cuestiones. Porque, no, perfecto, pero estamos hablando de la Teletón. Sí. Ya, pues entonces al hablar de la Teletón te digo, una vez que termina la Teletón, la gente se olvida de toda esta este discurso y de todo esto de estar dando a conocer de que hay que respetar al, a la persona que tiene discapacidad, hay que ayudarle si es necesario y si uno lo ve que está con dificultades, pero todo el año, no solamente durante la Teletón. Y si uno está molesto porque la Teletón no debería ser financiado por el Estado y no por las grandes empresas y por cada uno de nosotros o de la gente que colabora, durante el año también hacer hincapié a eso. El problema está en que nos pasa a todos, yo no hablo del resto, sino que yo también me incluyo, de que pasa la situación y uno se olvida si es que no la está viviendo en carne propia. Entonces, ya se está preocupando de lo de acá, de lo de allá, de otros temas, y el tema queda guardado hasta cuando llega la próxima Teletón. Y ahí vuelve de nuevo la rabia de los que no están de acuerdo, y vuelve la solidaridad, esa malentendida de aquellos que sí están de acuerdo, y toda esta situación es repetitiva durante todos estos años. Y pienso que también eso ha ayudado a que la Teletón continúe tal como es y que no hayan cambios reales. Sí. Y les es muy conveniente al empresariado y a claro, todo eso. Porque está ganando. Les es muy conveniente la Teletón, mantenerla de esa forma. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer el cambio real, cuando vemos que solamente un mes en el año se preocupan realmente de la discapacidad en los medios de comunicación, me refiero en la hay que hacer cambios reales, o sea, el Estado se tiene que hacer cargo de esto. Es su deber. Es su deber. Es responsabilidad del Estado. No pueden depender esas rehabilitaciones, que no es para toda la ciudadanía, como tú dices, porque hay una cierta cantidad, o sea, hay unos años en los que pueden ingresar a la Teletón. Entonces, no puede depender de nosotros. Tiene que ser un tema de Estado. Entonces, bueno, me llama la atención a mí el que utilicen tanto a los niños, y no sé, la imagen de los niños, y que con eso los hagan prácticamente una caricatura de lástima, ¿cachai? De pena, y den toda la lástima que puedan, y si pueden llorar, lloren, para que esta cuestión, para que la gente vaya y se levante y vaya. Es lamentable. Claro. Además que no ha habido una transparentación de la todo lo que son los libros contables de la Teletón. Públicamente digo. Entonces yo pienso de que lo mínimo, si toda la gente y el público en general, el que está colaborando, lo mínimo es que estén al día y sepan o puedan llegar en un momento dado a tener acceso a ese tipo de información. Hay que transparentarlo. Sí. Porque puede que esté todo bien, todo correcto, perfecto, ni un problema, pero uno tiene derecho a saber si es tan transparente o no. Porque si no lo transparentan, uno empieza con las dudas. Frente a todas las situaciones que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años, obviamente que uno tiene dudas de todo. Si no está en discusión el servicio que se presta, ni los profesionales maravillosos que hay ahí, y los logros que han tenido los niños que ingresan a la Teletón, ese no es el tema. No. Independiente de que se les pasen a el financiamiento. Ese es el problema. Ese es el tema. Y cómo se llenan los bolsillos a costa de mostrar la situación familiar de cada uno de esos niños. Eso es, cómo juegan con la imagen de esos niños, cómo los exponen de esa manera para llenarse los bolsillos. Eso es a mí lo que me da lata. Pero bueno, estamos. Una utilización clara de eso. Sí. Es el claro, como tú dices, es lo que termina molestando. Sí. Pero, bueno, insisto, a medida que viene un cierto, entre comillas, aire de empoderamiento, cierro las comillas, hay que ir aprendiendo. Uh-huh. Esto es un proceso de autoeducación constante. O sea, vamos... Esto incluso de empoderarse, esto de tener mayor grado de información de la que teníamos antes, son procesos de aprendizaje. Tenemos que ir aprendiendo a usarlo, tenemos que ir ejercitándolo, levantando musculatura. Es ahí mi diferencia, por ejemplo, con algunos que tienden a dirimir sobre una huelga buena, una huelga mala. Yo la mido en términos de los objetivos que cumplen finalmente, no cuál tiene mi visto bueno o me conviene a mí o no. ¿Por qué? Porque se olvidan de una cosa extremadamente importante y para los que se llenan la boquita con Clotario Blés y un montón de otras figuras más. La musculatura del movimiento social es importante ejercitarla. Es muy importante. Una huelga no es solamente la consecución de ganar en términos remuneracionales algo. Es establecer que la organización sirve. Que la unidad sirve. Hay gente que le molesta la unidad, por ejemplo, que pueda tener en estos momentos el registro civil, y han salido algunos dirigentes del registro civil que pertenecen al gobierno a decir, no, es que acá, si bien no hay cuestionamiento a la dirigencia, no todos están contentos. Bueno, ¿cómo es la cosa? Pero quien decide el último es la asamblea. Asamblea que sabe que puede perfectamente ser despedido. De hecho, ya han habido algunos despidos, se consignaban hoy día, y que ese es un temor constante a quedar. No el temor que le puedan tener a una dirigente, no. Como se intentó instalar ayer desde un medio afín al gobierno. Dicho eso, lo que importa para la gente que cree realmente en cambios profundos y cree en el movimiento de los trabajadores, el movimiento popular y todo, es la musculatura, es el ejercicio, el proceso. Hay huelgas más o menos exitosas y eso tampoco uno podría decir que el factor relevante es que terminan ganando o no, sino cómo terminan unidos. Cómo terminan, en definitiva, empoderándose. De hecho, ¿sabes lo que se le ha cuestionado al registro civil, a la NERCICH, en términos puntual? De que vienen haciendo paro hace mucho. Y fíjate que tiene pocos. Tiene tres hitos, 2008, 2013, 2015, que es el actual. Y en el 2013, que es lo que le critica a alguna gente, descubrieron que el poder de la movilización conseguían cosas que le habían sido negadas durante casi dos décadas. ¿Los condenamos por eso? ¿En serio? ¿En serio? Después tú me vas a salir con una polerita del Che Guevara y me vas a salir citando a Clotario Blé y ojalá hubieran más. ¿En serio? La musculatura del movimiento popular, del movimiento social, es importante. Si no tiene musculatura, si no se ejercita, se muere. Vean el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil en puras peleas sobre el bloque tal, colectivo tal y todo el tema, a mí son una reverenda lata. ¿Cachai? Está bien. Oye, qué bueno que ganara la izquierda en la Universidad Católica. Estoy bien. No me quita el sueño. Exacto. Gente que como todo, así como, oye, bueno, conseguimos algo importante. A mí el movimiento estudiantil nunca ha sido una clase estudiantil. Uh-huh. De hecho, el movimiento estudiantil, si lo ponemos desde ese contexto, tuvo repercusión cuando fue capaz de mimetizarse en la sociedad, cuando no solamente marchaban estudiantes, marchaban los padres de. Eso es lo que preocupaba al poder. Y otros lo hacían porque estaba el otro gobierno, pero lo que preocupaba es que había una efervescencia social. Y se veía en Aysén, y se veía en Freirina, y se veía en Chiloé, y se veía en la gente norte contra proyectos, qué sé yo, contaminantes. Se ve en las calles. Por ejemplo, el proyecto de Duracén, una de las marchas más grandes fue acá en Santiago, no en Aysén. Exacto. El ejercicio constante, esa creación de musculatura del movimiento social, no se llegó a la UP porque se ganó una votación. Eso es negar 50 años de lucha, de derrotas. y que aún así no aseguraba nada haber ganado el gobierno. El gobierno tenía fuerza en la calle y lo demostró, y así logró ganar incluso en las dos elecciones que después del 70 se dieron. Y las ganó, aumentó su votación. Le creyeron. Cuando se suponía que no, po. De hecho, cuando fue el 29 de junio, salió la gente a la calle a defender su gobierno. Hay cronistas que hablan de cerca de 1 millón de personas. Contra eso tenía que enfrentarse la oligarquía. Entonces hay gente que dice, no molestemos allá. No, hay que pelearle a los fachos, a los empresarios, todo el tema. Se pelean las calles. Demostrando que es insostenible aguantar esto. Porque en última instancia lo que ellos siempre ven es lo que puedan ganar. No pueden ganar dinero si en su empresa no hay trabajadores. O sea, la autoconciencia, el tema, exacto, de la musculatura. Por eso me parece muy grave que salga gente, hoy día criticando a un este porque que se creen. Y esa gente, creo yo, deberá ser castigada, entre comillas, moralmente, éticamente, a ese tipo de castigo me refiero, en términos de los movimientos sociales. Ningunear dirigente o ningunear asamblea porque no te convienen. Y eso se hace constantemente. Los movimientos sociales se defienden a sí mismos. Y a pesar de todo eso, yo encuentro notable de que, más allá de lo que puedan pensar estos personajillos, generalmente que no tienen ni mucha historia, ni tienen, básicamente, que te dedican a sacar fotos nomás. La importante de que, por lo menos, incluso, a sorpresa puede ser de muchos, los sindicatos y las asociaciones criminales no se hayan perdido. La ANEF ha respaldado, con todos los costos que le ha implicado eso, hasta la CUT lo ha hecho. Organizaciones izquierdas, hasta organizaciones de derechos humanos como los 38 y otras más, abiertamente han solidarizado con la lucha de los trabajadores del registro civil. Hay gente que no se pierde. Y no se pierde porque tiene una historia de lucha. No apareció recién cuando el gobierno de turno le conviene. Eso es importante. Por eso el ejercicio de la memoria es tan importante. No la memoria de museo, ni la memoria de que lo que pasó en tal fecha, no. La memoria constante como ejercicio. Porque eso hace. Lo conversábamos el otro día acá, y tenía toda la razón, la Carmen, estábamos discutiendo sobre el tema pauta y que tenía que ver con la con lo que pasó con Sofocar. O Socofar. Que pertenece al holding de Cruz Verde. Y estamos viendo la pauta, y las pautas se ven en prioridades porque en cada nota se invierte muchísimo tiempo. Nosotros generalmente no vamos al tema del tema rápido. Hay siempre un chequeo de lo que sea. Sí. De hecho, pongo ayer, por ejemplo, había un pantallazo respecto al tema Nick Chile, que el Sal Cobran, bueno, se metió a Nick Chile, al INAPI, y se empezaron a descubrir un montón de cosas. Que quedan consignadas las notas. Por tanto, siempre se hace una decisión en términos editoriales, decir, ya, ¿qué vamos a este? Por ejemplo, hay un video que anda dando vuelta, hoy día lo vamos a sacar, que tiene que ver con el tema del maltrato de parte de carabineros a los inmigrantes. Bueno, ahí se trabajó durante todo el día, de hecho hoy día, porque queremos la historia completa. Entonces tenemos la historia de ellos, tenemos el relato, tenemos lo que pasó, tenemos un montón de detalles. Hay que contar las historias bien. Necesitamos ser respetuosos con lo que ocurre, pero también necesitamos ser respetuosos con nosotros mismos, el respeto. Contar un buen relato implica contextualizar las cosas. Y la Carmen defendió una nota que tenía que ver con el triunfo de los trabajadores de Socofar. Y el argumento era precisamente el importante. Y el argumento era simple. Hay que demostrar que la organización sirve. Y este sindicato que peleó por muchísimo tiempo, que nos indignó a muchísimo, pero cuando indigna, like, compartido. Pero cuando no, ya ganaron, vamos para otra cosa. Y se publicó. Y la peleé. Y fíjate que se viralizó también. Sí. Extraño hecho, porque generalmente lo negativo tiende a viralizar más rápido que lo positivo, es la verdad. Hay como una relación de 60-40, más o menos. Esto es un algoritmo, esto aquí se estudia, se analiza un poco más de fondo. Y es importante, un sindicato hizo una pelea, sindicato no lo hacía nada, un sindicato que y dijo, pucha, estamos acá, esta es nuestra situación. Y fueron súper detallistas y siempre les pedíamos, oye, pero está mal, y sí, les mandamos esto y todo. No la pura, insisto, la foto o el puro video, la historia, ¿qué hay detrás de esto? Y ganaron. Y ganaron. Ojo, que todavía falta que les cumplan, porque sí. Tienen que el Holding Cruz Verde tiene que pedirles disculpas públicas. Exacto. En un medio de alcance nacional. Uh-huh. Sí. Aparte de sacar el cuento. Por eso es muy importante. Pero ¿qué consigna la noticia? La consigna y lo que deja en evidencia es que la organización sindical sirve. Les pasó a la gente de las vacas gordas. Le pasó con los trabajadores, con los cuales después podemos conversar y que es muy grato hacer, insisto, trabajar en un medio en el cual se puede tener realmente relaciones cercanas. La gente de la vaca gorda se solucionó, en ese, por lo menos en ese entonces, no quiere decir que hoy día vivan de maravilla, pero el problema, de hecho, por el miedo básicamente que tuvo el dueño respecto a la funa que estaba recibiendo. Y después se descubrió que no tenía un solo local, sino varios, y la cosa era un poco más grande. Trabajadores municipales, por ejemplo. Estoy recordando, en el caso de Plaza de Armas, se inaugura espectacularmente. Y la infraestructura de los trabajadores que mantienen limpia la plaza es una mierda. Bueno, se comunicaron con nosotros, pues se hizo la denuncia, se tenían los detalles de la misma y todo el tema, les cambiaron la infraestructura. Después que habían negado y todo el tema, la cambiaron, mejoraron sus condiciones. Ese es el sentido de hacer lo que se hace. Pero para que ocurra eso, tiene que haber organización. Los medios no pueden consignar cosas porque sí. Por eso nosotros, a diferencia de cómo empieza cada paro, que usted puede ver en la TV, que empieza desde los efectos, porque hay una posición de parte de los dueños de todos esos medios, o quienes lo controlan, porque por ejemplo en el caso de TVN somos dueños de todo, pero lo controlan los mismos de siempre, en su directorio... ¿cómo se llama? Binominal. Los paros son malos. Lo han sido siempre. Es un discurso histórico. A propósito que nos acordamos de la frase de Eduardo Mate. Es un discurso histórico, es un discurso viejo, es un discurso centenario en Chile. Los paros son malos. ¿Ha escuchado una vez diciendo que los paros son buenos a un empresario? No, yo no. Entonces... en ese tema, en ese entendido, quedan muchísimas cosas todavía por hacer. Y hay que destacar la organización. Es la musculatura social. Sí. Y la musculatura social del movimiento popular, como nosotros también le llamamos, queremos que sea así, implica ejercicio. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que sacar el clientelismo. No se movilicen. Vayan a hablar con el diputado tanto. No, movilícense. Sí, pues. Y cuando venga a hablar el diputado es porque tienen fuerza para hacerlo. Exacto. Que ellos se acerquen a los trabajadores, no nosotros a ellos. Ese es el lema. Y cada vez que haya un triunfo de los trabajadores a través de los sindicatos, yo creo que hay que destacarlo. Sí. Porque es un ejemplo para el resto. Van marcando precedentes para que otros sindicatos y hay otros que destacar también movimiento también digan si a ellos les resultó, ¿por qué no nos va a resultar? Ahora, nosotros? Lo del registro civil será perjudicial para algunas personas, por los documentos, por ese tipo de cosas, pero hay que destacar que el liderazgo que ha tenido Nelly Díaz y en la representación que hace sus bases, eso es lo que uno destaca. Ahora, no es culpa de Nelly Díaz ni tampoco de los trabajadores de que esta situación se haya prolongado tanto en el tiempo. Sí. Es culpa justamente del Estado que no ha sido capaz, o el gobierno, de solucionar el tema. De solucionar la Por situación. Por supuesto. Porque son la responsabilidad del gobierno el que tenga esto una solución así urgente. Y a mí me queda claro que las instituciones no funcionan. Lo que funciona es el poder de la gente. Y en este caso, la organización de sus bases es lo que funciona. Claro. Si las bases se mueven, tiembla arriba. Quiero, a propósito del tema de Sal Cobran, hay un tuit. Lo saca la cuenta oficial de Sal Cobran. Y dice lo siguiente, y la quiero consignar. Respecto dominio Farmacia Popular, informamos que se inscribió el 2013. Mentira. Fue el 13 de mayo del 2015, primero. Pero bueno, dicho lo anterior, estamos dispuestos a ceder el dominio al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud le responde y le dice: estimado, muchas gracias por el ofrecimiento, que por cierto aceptamos. Vía mensaje interno realicemos las coordinaciones de traspaso. Ante el boicot. Claro. ¿Cachai? O sea, se ríe Ernauta y dice, la red social lo hicieron de nuevo. Claro. Insisto, si nadie la lea, no pasa estas cosas. Usted va a esperar la buena voluntad de una empresa. Ya. Al contrario. Ahora yo mantendría el boicot igual, estamos hablando de un residente. Pero bueno, uh-huh. Alguna gente va a decir, ay, sí, con eso me conformo. Está bien, hágalo. Cada uno sabrá. Pero la mayoría, yo creo que... Por lo menos va a durar un tiempo. El caso de La Polar lo mismo. Hoy día hay muchísima gente endeudada a La Polar igual. Sí. Sí. Por eso yo quiero... Me encanta destacar el poder de la organización. ¿Cierto? De cualquier parte que venga. Sí. La organización y la fuerza del... No de cualquier parte que venga. Porque no. Se organizaron arriba y nos hicieron zumbar durante todo tiempo. ¿Sí o no? Sí. Claro. No, pero la organización popular. La organización de las bases. De la gente, de la ciudadanía. De los obreros. Creo que es súper importante. Y unirnos al resto de las organizaciones. No porque nos afecte en un momento de X de la vida, tú vayas a estar en contra. Esa incoherencia a mí me... de verdad que me genera conflicto. Porque leo una cantidad de declaraciones en las redes sociales en contra de la manifestación del registro civil y me parece atroz. De verdad. Entonces yo digo, ¿qué onda? ¿En qué momento nos perdimos? No, sí, el problema viene de hace muchos años. Lo que pasa es de que cada vez pienso y quiero creer que son menos los que andan perdidos y que somos más o son más los que tienen una más coherencia. Porque eso se ha notado en el transcurso del tiempo, de que hoy día, lo que pasó con Sal Cobran recién, lo que pasó con Socofar, y así, situaciones que te hacen ver lo que pasó con la Plaza de Armas, que no solo es el movimiento de las bases, el movimiento social que logra dar estos pasos, sino que es porque también la gente está reaccionando y está empoderándose de una realidad. Y eso es importante. Igual, va a haber gente que va a despotricar contra cualquier cosa. Sí, van a existir. Y van a existir por siempre algunos. Pero cada vez son menos. Y eso es lo importante. Porque hace 10 años atrás eran muchísimos más. Y eso es cosa de darse pues eso, cuenta. Por eso en delante apuntábamos que aunque sea un pequeño gesto de rebeldía o de enojo o de molestia a través de lo que usted quiera, a través de las redes sociales, a través de no ir a comprar más ese producto, a través de funar cierta cosa, a través de salir a la calle y marchar por el que está ahí en contra de eso. Me parece genial. Claro que sí, pero no la podemos verdad. Pensar de que de la noche a la mañana toda la gente va a pensar en forma diferente cuando han sido programados para que piensen de una forma determinada. Ni tampoco de la noche a la mañana va a haber un cambio. Por eso, menos. Menos, pero me refiero a que pero ese ha ido pequeño cambiando gesto, la gente. Ese pequeño gesto me parece notable. Claro que sí, porque la gente hay que lentamente han ido cambiando su switch. Hay gente que va a seguir pegada en que, no, si me atacan a mi diputado, yo pero, cambio. Por no, eso a mí, hay gente que no. Me llamaba la atención delante eso, porque yo tengo de amistades, no cercana, pero tengo amistades que son, no, que los trabajadores van a todas las marchas y vamos luchando y todo, y ya no voy a comprar más el confort, no voy a ir más a la Polar, no voy a entrar más a un supermercado Líder, y súper bien, po, ¿cachai? Todo el rato súper bien. Y hoy día el discurso en relación puntualmente a lo del registro civil es completamente distinto. Claro, por eso te digo. Sabéis que a mí esa cuestión me descompone, de verdad. Yo lo que pienso es que la gente cambia. Hay gente de que ha ido siendo más solidario, hay gente que ha sido menos, hay gente que tiene discursos muy lindos, pero que en el fondo tú no puedes, tú te das cuenta de que no puedes confiar 100%. Entonces hay de todo, ¿sí? Somos todos diferentes y todos tenemos nuestros errores, porque de repente también no tenemos derecho a equivocarnos. Entonces no es como para perder el sueño o decir ya hasta aquí no más llego porque la gente me defraudó. No, hay gente que te va a defraudar todo el tiempo y hay gente que no te va a defraudar nunca. Así que finalmente el Ministerio de Salud aceptó el ofrecimiento voluntario, buena onda, de las farmacias Alcobrán. Qué altruismo más puro, magnánime gesto de esta cadena Alcobrán, quien ha cedido el nombre de Farmacia Popular. Con eso limpiamos ahora la imagen. Llama la atención, porque nosotros, respecto al tema de la INAPI, tenemos una fecha que es 21 de octubre del 2015, más pronto. Según una fotografía que sube Alcobrán, ellos habrían hecho ingreso y registrado en la INAPI, que es la Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde se registran las marcas, por si acaso, en Chile. Si no, pregúntenle a la Bárbara Blaine de la revista Mala, que tiene una disputa precisamente con eso, con otros cuicos. Pero el punto es que cede finalmente el nombre al MinSal para no ocuparlo y que lo pueda ocupar la humanidad, así como, duono mi nombre a la humanidad. Ay, que son bonitos. Sí, son bonitos. Así nomás. Lo que hace el susto, oye. Ah, andáis con la pera a Alcobrán. Obvio, pues, esto lo hizo por miedo nomás, porque iba a ser. Ah, puro susto nomás. Así que el ofrecimiento de la Alcobrán lo aceptó finalmente el Ministerio de Salud. Como dice Ernauta, el poder de las redes sociales lo hicieron de nuevo. Las redes sociales, winner una vez más. Qué loco. Este país es muy chistoso. Muy chistoso. Muy chistoso. No hacen falta humoristas. Tenemos un congreso completo. Cosa que nos organicemos los humoristas nomás. Así es. Entonces, borrón y cuenta nueva. Vuelven las farmacias populares. Claro. Y ya no podemos ocupar el nombre. Tranquilamente. Qué bueno. Ahora hay que esperar de que las comunas entren en... No copien solamente el nombre, sino que el acto. Claro, el hecho. Que sí. Que no vayan a aparecer algunas farmacias medias piratas, sino que sean correctas a la línea que se quiere tomar en cuanto a que sean baratas. Es cierto eso de que, claro, tienen que ser ciertas una especie de cooperativa para poder ingresar y poder comprar en estas farmacias. Tiene que ser de la comuna. Hay ciertas regulaciones. Pero es porque está en periodo de... está iniciándose. Perfecto, y había que hacerlo así porque tampoco tienen todos los remedios. Están atendiendo, por lo que yo sé, están atendiendo 3 veces a la semana solamente. Hay altas restricciones, claro, pero es porque estamos con el vamos recién. Ya, perfecto. Ni un problema. Pero también veamos la parte más positiva todavía. El hecho de que la gente tenga que entrar en una especie de cooperativa para poder trabajar en y poder, o sea, poder consumir acceder, y acceder a esta farmacia, ayuda. Porque la gente se va conociendo. Sí. Porque la gente se va encontrando. Hay un momento de encuentro. Y sin quererlo se va organizando. Claro, y uh-huh. llega un momento en que empiezan ya a organizarse, no porque lo organizaron dentro de esta cooperativa, sino se van organizando ellos mismos. Exacto. Para ir logrando otras cosas. Uh-huh. ¿Cómo sabes si aparecen unos supermercados populares? Sería hermoso. Sería fantástico. Porque ya hay algunos centros de ¿cómo se llama? De distribución que son más baratos, que lo hemos hablado de ellos. Que venden al detalle. Pero, pero no todos venden al detalle. Claro. Ya, entonces, deberían volver todos los negocios al vender al detalle. Entonces, sería podría haber en un futuro que cada comuna tenga una especie de supermercado donde puedan la gente adquirir su los productos más baratos. Sería fantástico. Y así empezar con distintos tipos de como los comprando junto antiguamente. Dice Carlos Muñoz, pucha, imaginaba farmacia anticapitalista, o farmacia la lucha de clases, farmacia del poder popular, o farmacia antiburguesa. Ocupar los otros nombres. Qué creativo. Sí. Ay. Póngale nombre a la farmacia. Así con sal cola. Sí. Lo que es la buena voluntad. No, sí, un bonito gesto. Buenos. Hay que destacar esos gestos. Sí. ¿No le creen a Salcora? ¿En serio? Yo creo que qué dijeron, mala sí, persona. Somos buena gente. De hecho, es más, se los teníamos guardados. Así como. Claro, para que otro no lo fuera a utilizar. Claro, qué chanta. Pero bueno, en fin, estamos llegando al final de este matinal. Gracias a Dios. Hoy de qué. Esta semana. Sí. Uf. Mucho cansancio. Y nada, pues ha sido un gusto este viaje. Al final de este viaje. Al final. Y esperamos reencontrarnos el día lunes. Sí. Si todo va bien. Pero el trabajo de la radio sigue. Y si quieres seguir el trabajo de la radio, el próximo domingo en la Estepa 845, esto es Villa Francia, en el Salón Multiuso, está la tallerinata que nos permite a nosotros seguir trabajando. Hagamos Chile un solo corazón. Raye su auto y póngale ahí con un clavo. No. Raye su auto con un clavo y póngale yo apoyo a la tallerinata. Y saque foto y mándelo. De la RBF, sí. No importa que no sea el suyo, ráyelo nomás. Ah, ocupe un clavo. Qué banda. Y yo quiero ver a los tuiteros ahí con su letrerito. Yo apoyo a la tallerinata de Radio Villa Francia. Y manden la foto. No hagan ese ridículo. Sí, háganlo, no, por favor, háganlo. Total, gracias. No los vamos a pescar. Yo los voy a retuitear. Bueno, sean todos para el Facebook de la Carmen. Pero vengan. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a seguir. Y si no puede llegar porque está muy lejos, puede comunicarse al info@radiovillafrancia.cl también para comprar su entrada, como le han hecho varios. Y puedan venir a acá. Y en ese contexto, no va a ser muy feliz. El plato vale 3 lucas, lucas 500 para la radio, lucas 500 para nosotros para que carreteemos un rato, hace tiempo que no lo hacemos. No, 1.500 pesos la entrada, todavía no sé si me quedan, porque el otro día la habían agarrado y me la habían vendido. Pero quedan todavía, así que puede venir. Y si no puede venir, por temas de distancia, o físico, o porque, no sé, le molesta el sol. Se supone que iba a llover de nuevo hoy día y no pasó nada. Bueno, en fin. Clima está muy raro. Uh-huh. Por si le tiene miedo al sol o qué sé yo, a la lluvia, puede mandar ahí su aporte también. Y se puede quedar con la entrada. Eso. Domingo a la 1 de la tarde. Domingo 7. Domingo 8, ¿cierto? Bueno, sí, domingo 7, porque yo no iría ni cagando un domingo 7, me daría miedo. Domingo 7. Así que ahí está. Y se va a encontrar ahí con estas simpáticas personas. Lo digo por usted, yo no lo soy. Lo sé. Sí. Pero tú vas a ir también. No. Sí, vas a ir un rato. Sí. A ir a hacer presencia ahí un ratito. Sí, ahí vamos a estar todos nosotros ahí esperándolos el domingo, así que vayan tranquilos, con confianza. Ahí, de hecho, harta pega ese día. Pero con alguna gente se le permite venir, ningún problema. Otras no. Que son las que tienen que venir a la reunión de partida. Pero bueno. Reserve su entrada desde ya. Y si no, vamos a estar el domingo también vendiendo entradas ahí mismo. Así que no hay problema. No sientan que es necesario tener la entrada para poder ingresar a nuestra tallerinata. Jorge Montesino dice, yo prefería Farmacia Popular. Está bien. UDI Popular. Nos despedimos, gente. Que estén ustedes todos muy bien. Y nada, pues sigan compañía de la radio, que tiene todavía parrilla durante todo el día y la noche. Recuerda que este programa se escucha. También la retransmisión a partir de las 6 de la tarde. Sí, hoy día a las 6, después de... Miento, hoy día no es a las 6. No, hoy más día tarde. A las 7. Sí. Esto es porque vamos después de Cerro a la Izquierda. Exacto. Y un programa... Sobre todo y sobre algo. Sobre algo. Y a la madrugada, sí, va a las 2 de la mañana. Eso sí. Eso sí que sí. Así que les dejo ahí la invitación para seguir en compañía de Radio Villa Francia y atento a las redes y obviamente a lo que es, ¿cómo se llama? La distinta información y noticias que vamos publicando como medio. Carmen, Alfonso. Bueno, por mi parte me despido. Que tengan todos un resto de tarde maravilloso. Nos encontramos entonces este domingo ahí en Las Estepas 845. No se olviden. Y nada, pues, síganse con la programación, con la información a través de los distintos medios de la radio y que tengan un fin de semana agradable. Esperamos nosotros de culminar el domingo maravillosamente y tener muy buenas noticias para el día lunes y compartirlas con ustedes. Con respecto a la tallinata, digo yo, porque ellos no nos dan muy buenas noticias. Pero bueno, en fin, eso. Adiós. Yo me despido y el domingo entonces en la tallerinata. ¿Por qué se burlan de mí? Ahí nos encontraremos. Sí, pues. Un abrazo para todos. Y nos despedimos. Que estén muy bien. Tengan una bella jornada. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao, que estén muy bien. Al final de este viaje la vida quedará una cura de tiempo y amor. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.